Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Este es nuestro episodio 28 y es el 28, último... 28. Hay un eco raro que dice 28, no lo entiendo, algún día me lo explicarás. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que este es nuestro episodio, el último episodio del año 2011, que hago, y aquí está a mi lado Ramón Rey. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Hola. Para celebrar nuestro... Que felices fiestas y las cosas que se dicen en estos días. ¡Feliz Navidad! ¿Estás contento? ¡Les deseamos Ramón y las ardillas! Yo que te iba a preguntar si estabas contento de que haya nacido el niño Dios, pero... Yo estoy contento de que nacieran las ardillas y Alvin. Y que hayan hecho tres películas de ese nacimiento, ¿no? Y que harán dos más seguro. Estoy deseando. ¿Y qué más falta por decir? Pues que este es un podcast que se hace bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, lo que quiere decir que podéis hacer con el podcast lo que queráis, podéis cortarlo y meterles umps para hacer un villancico navideño, siempre y cuando nos citéis a los autores y enlacéis al blog, que es estaperillalevisto.com. Y este, tenemos un episodio un poco especial con esto de que es el último del año. ¿Por qué es especial, Ramón? Cuéntanos qué va a haber en este episodio. Es especial porque aquí todos somos especiales y además porque, aparte de hablar de las últimas películas que hemos visto, incluyendo grandes películas remasterizadas en 3D y grandes obras maestras del cine de acción de todos los tiempos, luego ya veréis cuál digo, vamos a incluir nuestros rankings de mejores películas del año, las peores películas del año y qué esperamos del año que viene en cuanto a cine, nuestras películas más esperadas, que, bueno... Básicamente no tenemos un especial, sí. Mejor imposible. Y los oyentes, que se te olvida. Sí, perdón, sí, claro, evidentemente, pues haremos como siempre un repaso a los mensajes, comentarios, emails y demás de los oyentes que más nos han llamado la atención y las respuestas a los deberes que os puso Adri en el anterior episodio sobre los musicales. Y ya está. ¿Cómo que os puso Adri? Siempre soy yo la que manda los deberes. Soy la mala. Bueno. Tío, esto ha parecido un podcast profesional y todo, tío. Sí, sí. Esto ha parecido que de verdad es un podcast, ¿eh? Sí, sí, pero no, realmente no. Esto es como... yo, vaya miedo de podcast, es como cuando vas a los chinos y ves un producto que la caja parece realmente un podcast. O sea, parece realmente... tú vas a los chinos y ves unos auriculares y dices, hostia, parece realmente unos auriculares de 30 euros de Skullcandy, ¿verdad? Sí, sí. Pero luego lo abre y lo bueno, usa. No, después lo abres y... pues no, pues es lo mismo. Vaya miedo de podcast es como los productos de los chinos. Por fuera sí, pero por dentro no. Vaya mierda de podcast, nos podéis encontrar en vayamierdadepodcast.wordpress.com, en iTunes, en iVoox, en Facebook, en Twitter y en Twenty. Comenzamos nuestro repaso a las últimas películas que hemos visto, en la última quincena, más o menos, y yo hablaré de una película que tenía ganas de ver desde que vi quién era la protagonista. Que era nada más y nada menos que Zoe Saldana, la nueva Uhura, esa gran actriz, increíble actriz, buenísima actriz. Seguro. Sus dotes interpretativas son evidentes, Adri, no lo podemos negar. Se trata de Colombiana, la película de este mismo año dirigida por Olivier Megaton, que parece un nombre de coña pero no lo es, y que está basada en un guión así de estos chungos que se le ocurren a Luc Besson, y producida por él y demás, y es el director de estas cosas de Transporter y similares, ¿no? Si no recuerdo mal, el director este, Olivier Megaton, Transporter 3, gran película, ¿a que sí? Con eso ya tenía todos los ingredientes para decir, esta película va a ser una película buena. Bueno, en ella está Zoe Saldana de protagonista, haciendo de Cataleya, nombre raro de eso ya, y también está Jordi Mollà, haciendo un papel de malo, maluto, o horroroso, tengo que decir que está bastante mal. Michael Bartan, nuestro amigo de Alias, Cliff Curtis, y tampoco es que tenga un reparto muy allá, dentro de lo que es la película. ¿De qué va? Tenemos a un tío que trabaja para un traficante de drogas y tiene una familia, y el traficante de drogas pues no está muy satisfecho con sus interacciones sociales y se carga a los padres de Cataleya, al tío este y a su mujer delante de ella, y ella escapa. Vamos, y entonces, un miércoles por la tarde. Y entonces, más o menos, sí. Y entonces escapa y con unos archivos especiales secretos que tiene pruebas contra ese narcotraficante, llega a Estados Unidos. Y se escapa otra vez. Escapa del FBI o de quien fuera. Se escapa varias veces. Es lo que tienen las niñas de, no sé, 10 años. A ver. Es una película, la típica película de venganza, de acción, así en plan, oh Dios mío, lo que es capaz de hacer esta protagonista, espectacular. Tiene algunas secuencias buenas de acción, tengo que decirlo, y cosas sorprendentes, como por ejemplo luchar con toallas, a toallazos, o con... Sí, es cierto. O sea, eso es muy de lucha de hombres. A toallazos, y también con cepillos de dientes. En la misma secuencia de acción, sin comentarios. Bueno, el problema que tiene esta película es que intenta darle como profundidad al personaje protagonista de Zoe Saldana, en plan, ese pasado tortuoso de la pérdida de sus padres y la relación con su tío, que es quien le enseña a ser una asesina y demás en Estados Unidos, pero es bastante irregular y bastante cortarrollos toda esa parte. Y las secuencias de acción, la verdad es que sí que cumplen con creces lo que promete una película de este estilo, pero el resto deja bastante que desear. Zoe Saldana lo hace bien, no, fuera de coñas, lo hace bien, y como actriz así de películas de acción parece que le da muy bien el tipo, pero el resto es que, por ejemplo, Jordi Mollà, que hace de uno de los esbirros del malvado narcotraficante, está horroroso. Está en plan, voy a hacerlo todo súper sobreactuado y lo que puedes esperar, casi como un personaje de cómico, una parodia de sí mismo, del tipo de personaje de estas películas de acción. Y luego Michael Bartan, que pasa por allí, es el chico de la prota con el que se lía y ya está. O sea, tampoco le dan más importancia. O sea, intentan tocar varios palos, pero se queda ahí sin desarrollar nada realmente. Y lo que más brilla, que es las partes de acción, no os creáis que tampoco hay tanta acción en la película. Creo que hay mucho relleno, por así decirlo. Creo que tenían para una película de una hora y el resto lo han metido ahí con ese rollo de chica atormentada que quiere vengarse de narcotraficante malvado. Pero vamos, totalmente prescindible, ¿eh? Ya lo digo yo, a no ser que queráis disfrutar de la interpretación, siempre, de Zoe Saldana, que está muy bien, como siempre. Mira, yo me voy a hacer con ella solo para ver los sablazos de los cepillos de dientes. A cepillazos de dientes, sí, esto es una innovación total. Sí. Pues nada, empiezo yo con las mías de la quincena y resulta, bueno, estaba yo felizmente buscando antecedentes de In Time, porque después de la decepción de la película, como la idea me gustaba mucho, pues estuve investigando a ver si había algo que se pareciese a algo parecido a In Time, y topé con una película que no tiene nada que ver, que se llama Timer, que es una pelichoni de estas que digo yo, de 2009, que, bueno, el director es su primera película y todo está protagonizada por actores muy que te suenan de secundarios. Así, un poco el más destacado podría decir que es Desmond Harrington, que es el que hace de Quinn en Dexter, pero la verdad es que todos son, pues eso, muy de secundarios. ¿Y de qué va Timer? Pues a ver... Es una comedia romántica de ciencia ficción, porque resulta que Timer tiene la solución de para nuestro, con una especie, para la, a ver, tiene una solución para encontrar a tu media naranja. Porque resulta que hay una empresa que ha fabricado o ha inventado una pulsera que te la pones en la muñeca y marca los días, horas y tal, minutos y segundos que quedan para que conozcas a tu media naranja. La cosa esa te la puedes implantar a partir de una edad determinada, que creo que, si no recuerdo mal, son los 16, pero no es obligatorio, tú te la pones si quieres, pero la mayoría de la gente lo tiene. Entonces, a Ramón le está encantando este momento. ¿Qué pasa en la película? Bueno, pues la protagonista... Es una mamarracha obsesionada con el tema este del timer y de que bueno, de conseguir encontrar su media naranja, y es un cliente fijo de la empresa porque resulta que su marcador, su relojito está cero. Si, vamos, no está cero, que está que no marca nada. Si no marca nada significa que tu media naranja no tiene instalado el timer. Entonces a todos los tíos salos con los que se enrolla al cabo del mes o así se los lleva a ponerles el cosito, y claro, en la empresa la tienen ya muy vista. Esa es la protagonista, ¿vale? Y luego está la hermana, que se supone que es la antisistema, la que pasa de todo, tal, que en su timer pone que conocerá a su media naranja más o menos alrededor de los 50 años, y lo que se dedica es a tirarse a todo lo que se mueve, o sea, su forma de rebelarse contra el mundo. De momento, todo pinta muy bien. Bueno, la protagonista es completamente hostiable. Toda su vida gira en torno a lo de conocer a su media naranja. Y vamos, en fin, que no lo concibe de otra forma. Y lo peor es que la que se supone que va de transgresora también está obsesionada. O sea, todo el mundo en esa película está obsesionado con que su vida gira en torno a encontrar a su media naranja. Y es como ahí las presiones sociales son por no, porque te queda mucho para encontrarla, o porque ni siquiera te ha marcado en qué momento la cocina la conocerás. Es terrible. Ay, en fin. Que por cierto, esta película estuvo seleccionada para Sitges en 2009. Es como, en fin. Y nada, el caso es que, bueno, pone sobre la mesa, pues, cosas, vamos, que intenta contar cosas como lo de sentirte diferente, o rechazada, o romper los moldes, pero claro, ya os podéis imaginar por dónde va la trama, de que, claro, ya conoce a un chico, pero ese chico ya tiene su propio timer y ella no es la chica, entonces... da igual, todo es superficial, ella es terrible, y no veáis esta película, no hace falta, que ya la he visto yo. ¿Quién te mandará? Estaba buscando información sobre... Realmente tiene que ver. Yo estaba buscando antecedentes de In Time, ¿vale? Y dije, venga, voy a hacer esfuerzo por Pelivista. No me juzguéis, oyentes. Yo he visto otra película. Una película así, pequeñita, independiente, del año 2010. Dirigida y guionizada por Michael J. Withorn, que es conocido por haber estado en series de televisión bastante famosas como Enredos de Familia o Aquellos Maravillosos Años. Tiene que sonar esas series, o sí o sí. Y que ahora se planta aquí con una película llamada Little Help, ¿no? Que está protagonizada por Gina Fisher, la encantadora Pam de The Office, la versión americana, con Chris O'Donnell, que hace de su marido. ¡Ay, es cuál es! Vale, sigue. Y bueno, aparecen otros actores, como por ejemplo Brooke Smith, eso. Que ha aparecido últimamente en algunas películas interesantes como Caza a la Espía. También ha aparecido en Wiz, Anatomía de Grey. Vamos, es una actriz así bastante conocida. ¿De qué va Little Help? Pues tenemos a la pobrecilla Gina Fisher, que tiene un hijo y está casada con el personaje este de Chris O'Donnell. Y se llevan un poco mal, ella le da un poco la bebida, tiene una relación bastante espantosa con su hijo. El padre no pasa por casa porque está todo el rato trabajando. Y de tanto trabajar, al final se muere y empieza una especie... Sí, porque tiene un problema. Es que lo has dicho como si fuese cualquier... Le da a trabajar, pues nada, le entra una hernia, no, se muere. Se muere porque tiene un problema en el corazón y entonces pues le deja ahí con el marronazo a la pobre protagonista, a Laura, con su hijo y con su relación con su hermana y con su padre, que le intentan un poco marcar cómo tiene que hacer la vida, porque ella es un poco desastre. Bueno, es la típica película así independiente de cómo tenemos que enfrentarnos a la vida, las maneras correctas de hacerlo, no dejar que los demás nos influencien. Y está bastante bien, es bastante original y está bien realizada. Y sobre todo, para mí lo más importante es que los actores están muy bien, que es lo principal de esta película. Incluso Chris O'Donnell, aunque lo poco que está en pantalla, no parece Chris O'Donnell, por así decirlo. Oye, es que es un actor... subestimes el valor interpretativo de Chris O'Donnell, ¿eh? Sí, bueno, pues yo sí lo subestimo un poco. La película se cuenta en tono de dramedia, la típica mezcla de comedia-drama a la que estamos tan acostumbrados en el círculo de películas así independientes, y porque intentan de original Y a lo mejor tiene... Eso un poco va en su contra, porque las premisas y los cimientos de la historia que cuentan están un poco desaprovechados por intentar ir por ese lado. Creo que si hubieran ido por la comedia pura o por el drama puro, hubiera quedado mucho más redonda, pero aún así, la película, tal y como está hecha, queda como algo bastante curioso y sobre todo queda para admirar un poco la capacidad que tiene para hacer comedia de Gina Fischer, que es principalmente el mayor valor que tiene la película. Tiene algunas cosas muy graciosas, como que el hijo, para poder caer bien en un internado, en un colegio de estos, perdón, privado, dice que su padre, en vez de haber muerto pues por una enfermedad, que murió en el 11S, que era un bombero y que era un héroe del 11S. Entonces se ve como la madre, por ejemplo, colabora en la mentira de su hijo para que el hijo se pueda adaptar bien al colegio. Y va en ese rollo, en plan, los intentos de la madre por quedar bien con su hijo, por quedar bien con su familia, con su hermana y demás. Y al final, pues ya sabemos lo que pasará. Pasará que ella decidirá, oh, tengo que hacer las cosas a mi manera para que todo salga bien. Por fin me he encontrado a mí misma. Ay, no cuento más del argumento. No es ningún spoiler, pero pinta así desde el principio. Es ese tipo de películas de sentirse bien al final. Lo sabes en cuanto empieza. Para mí muy recomendable. Aunque ya digo que no esperéis ninguna maravilla que os vaya a cambiar la vida, pero desde luego muy divertida. Bueno, yo es que a lo mejor la veo, porque la tenía por ahí apuntada y bueno, me has dado un poquito de ganas. Voy yo con la siguiente. Estas fechas navideñas, es muy habitual encontrar grandes películas así de tono familiar, feel good, en la tele. Y el otro día, creo que fue el día de Navidad, pusieron Los chicos del coro, no sé dónde... y no pude evitar verla porque es una de mis películas favoritas, Les Choristes, bueno, de 2004, una película de Christophe Baratier, que ya hablé de una película suya aquí, de La guerra de los botones, y estaba protagonizada por Gerard Jugnot, que ha estado en todas sus películas, y por François Bellerin, que estuvo, por ejemplo, en No se lo digas a nadie, bueno. Y luego estaba Jean-Baptiste Maunier, que es el chavalín protagonista, que le cogieron de un coro muy famoso francés y tal, y que no era actor, pero bueno, el chico, como su papel es el que es, pues no hace falta que tenga muchas más dotes interpretativas de las pocas que tiene. Y bueno, para el que no haya visto muy mal todavía Los chicos del coro, la película va sobre Clément Mathieu, que es un músico que llega a un internado para niños problemáticos. La película se sitúa a finales de los 40 y bueno, entra como un profesor vigilante y tal, pero empieza a enseñarles música y la dinámica de la escuela pues empieza a cambiar porque bueno, es como muy estricta y demás. Bueno, tuvo dos nominaciones a los Oscar, una por Hablando Inglés, vamos, mejor película de Hablando Inglesa, y por la canción principal. Y bueno, a mí es una película que me gusta muchísimo. Es cierto que la historia es bastante típica, no intenta engañar a nadie, pero es realmente el tono lo que la hace tan especial, porque bueno, tiene ahí esa crítica a la enseñanza represiva y bueno, la contrapone un poco a que sí, a la enseñanza por la comprensión, la confianza y el trabajo en equipo y estas cosas. Y por esto algunos la ponen de demagoga y fantasiosa, pero precisamente a mí es eso, lo que me parece es una fábula súper entrañable, que los malos son súper malos y hay malos que se hacen buenos y hay niños incomprendidos y es muy tierna, tiene una banda sonora preciosa y es de esas historias que dan buen rollo y que hacen que salgas del cine pues con una sonrisilla y tarareando la música principal. Es pues eso, coge a lo mejor una historia un poco utópica y le da vida y con algo de magia y unos personajes que se hacen querer y bueno, pues a mí me parece una película muy especial y muy recomendable y ya es como la cuarta vez que la veo y creo que nunca me cansaré de verla. Voy a llorar. Así que la recomiendo mucho. Además es muy navideña, es perfecta para estas fechas. Y eso. Tranquila, tranquila. Sí, es navideña. No, no, nadie lo contradice. No es navideña porque no hay Navidad, pero es muy de espíritu navideño, vamos, de... Así de, pues eso, entrañable. Sí, ay. Sí, démosle la razón, como a los locos. Sí, sí, sí. Déjame vivir. Bueno, yo he tenido, ya he tenido mi castigo por meterme contigo, que es ver la siguiente película, que es X, X, del año 2011, película australiana de un tal John Hewitt, que no es tenista ni nada por el estilo. Sí, esto es una referencia un poco absurda, pero es que hay un tenista que se apella Hewitt y he dicho la referencia aquí. ¡Ay, qué gracioso soy! Bueno, a una serie. Director y guionista John Hewitt de esta película, protagonizada por Hannah Mangan Lawrence, que no la conoce nadie, eso sí, es australiana y es bonica. Y también aparece Viva Bianca, que dices, este nombre parece de actriz porno. Bueno, no veis desencaminados, porque es conocida por participar en la serie Spartacus y por sus grandes dotes interpretativas, entre comillas, sí, todo. Es que, sí, que la hemos visto en la serie hasta las amígdalas. Sí, vaya. Efectivamente. ¿De qué va esto? Va de una prostituta de lujo que se está a punto de retirar, que es Holly, interpretada por Viva Bianca, que joder, me entra la risa con el nombre, de verdad no lo vuelvo a repetir. Y aparece en la ciudad también una jovencita que huye de la casa de su padrastro y empieza a meterse en la prostitución callejera, y ambas se encuentran y porque por motivos laborales, porque la otra está buscando, ay, necesito a alguien para cubrir un puesto en un trío que tengo próximamente en un hotel, y van un taxi, esto lo tengo que contar porque es muy divertido, van un taxi y de repente se encuentran con la otra, con la jovencita, y dice, anda, esta es perfecta, está a punto de atropellarla, y dice, esta es perfecta, o sea, una tía que es prostituta de lujo, y encuentra una por la calle y dice, esta es perfecta, tiene la clase necesaria. Bueno, al margen de esto, la película va un poco en plan, vamos a contar cosas de la marginalidad, de la prostitución, y vamos a meter así con calzador un rollo de corrupción policial y tráfico de cosas. Que no digo que es porque hay una cosa de por medio, entonces las dos tienen que huir porque alguien les persigue para matarlas y pasan muchas cosas, pero qué pastiche, ¿no? Esto es un rollazo tremendo, madre mía. ¿Por qué, Ramón? El problema que tiene es que eso no sabe qué contar esta película. Empieza con el rollo este de las prostitutas y de la relación entre ellas y de las motivaciones para una dejar el trabajo y otro para empezar en él y todo esto. Y se convierte en una especie de, no sabe muy bien qué, en el que de repente se nos muestra que tal personaje es un policía corrupto por las buenas, en el que se nos muestra que ha ocurrido, o sea, por ejemplo, algo que es realmente que es insultante. Alguien ataca al personaje de Viva Bianca en su casa, ella es capaz de reducirle a golpes y se escapa, pero no es capaz de atarle cuando se escapa. Entonces, a los 5 segundos, está otra vez persiguiéndole. Por favor, o sea, si has dejado a alguien inconsciente, atale. Primera regla de una película y de la vida real también, incluso. En fin, que no vale mucho la pena. Bueno, y encima acaba en plan trascendente, pensamiento profundo, extraño. Bueno, que no. Todas las que putas que... van al cielo. No. No. Termina con una... con una frase muy trascendental en la que la jovencita le dice a un taxista que es mago y que quiere triunfar en Las Vegas, que es quien le ha salvado en el último momento, esto lo tengo que decir porque es muy grande, y le dice, te gusto, y el otro dice, sí, o entonces hazme desaparecer. Ya está. ¿Cómo te has quedado, Adri? Picuet, totalmente picuet. No, es horrorosa y muy aburrida, y sobre todo eso, que no sabe lo que es y no sabe lo que está contando para nada, y no va a ningún lado. Y las protagonistas son actrices bastante, iba a decir mediocres, pero mediocres tirando a malas. Así que nada, si queréis ver tetas, tampoco se ven muchas, así que no os la recomiendo para nada. ¿Ves? Mira, esto es servicio público, Ramón. pues venga, yo empiezo... Traidora, lo tengo que decir. Y bueno, no, porque traidora. No, porque, a ver, si ponen una de mis películas, grandes películas favoritas de Disney, otra vez en los cines, ¿por qué no hubiera verla? Traidora, pues, boicota en 3D. Sí, he visto El Rey León en 3D. ¿Qué decir? Bueno, es que hace nada que Ramón ha hablado de ella, y además seguro que hablamos de ella más a fondo en el futuro especial Disney que haremos en esta peli, ya la he visto. Pero bueno, con respecto al 3D, decir que ya vi el año pasado, que lo comenté aquí, además también La Bella y la Bestia, y comparando, el 3D del Rey León está mejor conseguido. También es verdad que tenían ventaja porque muchas partes del Rey León están hechas con ordenador ya directamente. Entonces yo creo que era más fácil hacer el paso al 3D. No tiene esa sensación de que son personajes recortados y metidos en un fondo hecho por ordenador. Pero a pesar de que está mejor hecho por una parte el 3D, realmente aporta muchísimo menos de lo que aportaba La Bella y la Bestia, porque por lo menos allí el castillo de la bestia pues ganaba mucho todos los escenarios y tal. En este, salvo, sí que es cierto que el principio es bastante espectacular, toda la canción del ciclo de la vida y tal, está muy bien, y momentos muy concretos de la película, como por ejemplo la estampida de antílopes y cosas muy concretas. En general el 3D, pues en fin, yo sinceramente, no, la gracia estaba en verla en 3D ya que estaba, ¿no? Pero la habría visto tranquilamente en 2D otra vez y me habría quedado más ancha que larga. Y bueno, qué decir, el del Rey León, que es una película maravillosa, con una de las mejores bandas sonoras que se han hecho en la historia mundial, y que hacía mucho que no la veía y... le he encontrado ahí segundas lecturas que no había visto antes, y creo que es una película muy interesante, que es muchísimo más de lo que parece, y algún día tendré que hacer yo un estudio a fondo del Rey León. Pero bueno, yo creo que todavía, no sé cuánto tiempo estará en las salas, pero para nostálgicos yo iría a verla. La verdad es que en la sala en la que estaba yo, salvo un par de niños, era todo gente de mi edad, así en torno a los 30. Y también era a las 10 de la noche, eso es cierto, pero en fin, que para enamoraos del Rey León está bien volver a verla y eso. Ay, el Rey León. Es que no voy a hablar mucho más porque como has hablado tú hace poco y... Puedes suspirar durante 10 minutos para darle más emoción a lo que has dicho. Inguñama, inguñama. Venga, habla tú. No queda bien. Bueno, yo voy a hablar de una película de tu director favorito. A ver, sí. Eso es exactamente quién es. La penúltima película de Steven Soderbergh, Contagio, del año 2011, con guión de Scott Barnes y protagonizada por un elenco espectacular de actores: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard. ¿De qué va la película esta? Lo primero, decir que es una película de un estudio del que yo soy fan, que es Participant Media, que hacen películas, como ellos dicen, socialmente relevantes. Se dedican a desarrollar películas con temas un poco, digamos, con enjundia. Son los responsables de Siriana, por ejemplo, o de Inconvenient Truth, por poner un par de ejemplos al respecto. Y Contagio es muy de esto, ¿no? Hombre, Contagio, aunque no lo parezca, sí, porque habla un poco de la respuesta a todos los niveles cuando sucede una pandemia. Habla un poco desde el primer momento, desde que ocurren los primeros casos y muertes y demás, cómo responden los sistemas de alarma, cómo responde la población, cómo responden los periodistas, los medios de comunicación, y hace una especie de retrato coral viendo a varios personajes en diferentes puestos. Yo que sé, Jude Law, por ejemplo, hace el típico blogger que tiene millones de visitas, que se cree súper mega poderoso y con derecho a decir cualquier cosa, simplemente por mantener un poco su influencia y su relevancia, y está al lado conspiranoico. Está Matt Damon, que hace del típico padre de familia que sufre la muerte de su esposa, que es Gwyneth Paltrow, y que tiene que proteger a sus hijos de la infección. Aparece Lawrence Fishburne, que es el responsable del sistema este de control de emergencias de Estados Unidos, y Kate Winslet, que es una doctora en el campo, porque se dedica a investigar el origen de la infección, y más personajes por ahí que aparecen en cada uno de sus puestos, que si la Organización Mundial de la Salud, que si científicos que están buscando una vacuna, todo desde lo más opuesto a lo que podría ser una típica película de desastres, en los que se busca un poco el efectismo y el buscar momentos así de el mega héroe ha encontrado una vacuna de repente porque sí, sin ningún tipo de intento de verosimilitud, ¿no? Como hay muchas películas al respecto, que se centran más en la acción o en momentos más moviditos para desarrollar las películas. Esta es mucho más tranquila, más fría. De hecho, algo que podría achacársele y decir que es un error o un fallo de la película es que la narración es bastante fría y distante, porque huye de ser melodramática y, claro, huye, pero a lo bestia. Es decir, muy, muy fría. Ese tipo de narración distante aquí está bastante presente, y se sigue a muchos personajes pero no se intenta ir a lo más dramático y efectista. Y para mí está muy bien, es el, además es la manera de realizar de Soderbergh, le pega muy bien en muchos momentos. Y a, bueno, a nivel de producción parece impecable. Y quizá podría haber sido un poco más, quizá le falta ese elemento de haberse metido un poco más en todas las historias que muestra y todos los personajes que muestra, que son muchos. Es la mayor pega que yo le podría dar. Pero con ese reparto y esa manera de desarrollar lo que vemos, a mí me ha convencido completamente. Tengo que decir que me parece el personaje más interesante es el del Jude Law, que es un poco, representa la sinrazón y la respuesta conspiranoica típica de la sociedad con las sospechas contra las farmacéuticas y las instituciones y todo esto, que además repele bastante, da muy mal rollo el personaje porque es lo contrario a lo que está haciendo todo el mundo intentando buscar una vacuna o ayudando a la gente, pues este es lo opuesto, va solo por intereses personales. Y me hace gracia porque esta película, he visto por ahí críticas que dicen que es que no, esta película es un panfleto publicitario de las farmacéuticas, y para mí es todo lo contrario. No es que, tampoco es que pongas bajo sospecha las farmacéuticas, pero un poco intenta representar todos los actores más o menos con sus pros y sus contras y con sus vicios y con sus virtudes. Y para mí muy recomendable. Aunque tengáis esa versión a Soderbergh, os recomiendo esta película, Contagion. Bueno, yo aún la tengo pendiente. Y mira que era una que me apetecía mucho ver, pero poco a poco la he ido dejando y bueno, algún día la veré. Voy ya con mi última película de la sección, que es una película de este año que se llama Win Win, que aquí se ha estrenado con el subtítulo Ganamos Todos. Ah, pensé que se iba a llamar Mac Mac. Ay, que te punches. Está dirigida por Thomas McCarthy, que es el director de Station Agent, una que aquí se llamó Vías Cruzadas, una película que a mí me gusta mucho con Peter Dinklage, que es el que hace de Tyrion en Juego de Tronos, pues ese. En la película, bueno, están Paul Giamatti, Amy Ryan y Jeffrey Tambor como protagonistas. Y bueno, el personaje de Paul Giamatti es Mike, que es un abogado que tiene una pequeña firma ahí en un pueblecillo y que bueno, que está pasando momentos difíciles económicamente hablando. Y ve la luz con un cliente que se llama Leo, que es un señor mayor, que está ya algo senil y el Estado le va a declarar dependiente. Y como tiene pasta, pues Mike se ofrece a ser su tutor legal para bueno, quedarse con una pequeña compensación. Pero todo su plan se va al traste, vamos, se revuelve un poquito más que nada, cuando aparece por la puerta Kyle, que es el sobrino de este señor, que es un adolescente pues un poco introvertido y tal, que ha huido de su casa y ha aparecido ahí en casa de su abuelo. Y bueno, Mike aparte tiene un equipo de lucha de esta cuerpo a cuerpo en el instituto y cuando llega Kyle y tal, descubre que se le da muy bien esto de luchar. Y bueno, es el punto de partida para una película que empieza de una manera que yo ya me había puesto en modo ver a Giamatti haciendo de perdedor, pero no, la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Es una pequeña historia de estas con grandes personajes, están todos excelentemente perfilados y aunque tiene este pequeño punto utópico de personajes que a lo mejor, bueno, sí, son personajes utópicos en ciertos aspectos de lo que hacen y tal y tal, pero no importa porque está todo tan bien construido y son personajes que en el fondo tienen dramas y preocupaciones tan reales que no importa. Y tiene su pequeño punto divertido. El protagonismo de cada personaje está muy bien nivelado porque hay bastantes personajes, pero todos influyen en la historia de la manera que yo creo que es la más adecuada. La verdad es que está muy bien, me ha sorprendido un montón. Y eso tiene así ese un poco ese rollo historia independiente, pequeñita, pero tampoco sin exagerar. No sé, yo creo que el tono está muy bien conseguido. Y bueno, decir que se nota que el personaje de adolescente, que por cierto, no es un adolescente hostiable, todo lo contrario, es un adolescente interesante. Cogieron a un niño que era luchador de verdad y que, bueno, que había ganado no sé qué campeonato estatal y tal, y se nota porque, bueno, también la verdad es que para el personaje que hace tampoco hace falta, porque es muy introvertido, muy calladito y tal, y casi no abre la boca en toda la película, pero sí que se le da un poco limitadete, pero es lo único así que podría subrayar. Yo la recomiendo un montón, está, el reparto está genial y es una película que se ve muy bien y sobre todo eso, que tiene personajes muy interesantes y, en fin, muy recomendable. Ay, nuestro amigo Paul Giamatti mezcla películas como Templario y películas como esta. No hay término medio. Hay que pagar, bueno, la hipoteca. Ya te digo, debe tener 10 por lo menos. Sí. Por mí, ya para terminar, he visto la última película del gran director John Madden. Sí, seguro que os suena de esa gran película que fue La mandolina del Capitán Corelli. No, es broma. De Shakespeare in Love, principalmente. Y de otras películas. Mira, no me hagas hablar de Shakespeare in Love, ¿eh? Venga, sigue. Bueno, era una película que era buena, eso no me lo negarás. Buena era. No me lo negarás. Buena era. Otra cosa es que no se mereciera 300.000 Oscars, pero buena era. Y con guión de Matthew Vaughn y Jane Goldman, entre otros. Matthew Vaughn, que sí, amigos, es Matthew Vaughn, el director de Kick-Ass y de X-Men First Class, que también produce la cinta The Deft, que es una película que en principio se iba a estrenar en 2010, pero que, cosas que pasan, terminó estrenándose en verano de 2011. Y está protagonizada por Helen Mirren, Tom Wilkinson y Ciarán Hinds, que son nombres de actores ya bastante veteranos, que hacen de los senior, los personajes senior de la película, Rachel, Stephanie David, que están interpretados en su juventud por Jessica Chastain, Marton Sokas y Sam Worthington, también conocido como Avatarín de los Bosques. Sí, también conocido como eres más expresivo un bicho azul que tú. Bueno, tampoco te pase, también es cierto, ese tipo de actor este que o te gusta o no te gusta de nada. No es que sea muy expresivo, tiene carisma cero ese chico. Y aparece por ahí el gran Jesper Christensen haciendo del malvado doctor Bernhard, o también conocido como Dieter Vogel, el cirujano de Birkenau, que es a quien unos agentes del Mossad en los años 60 fueron a dar caza a Berlín, y la cosa salió un poco mal, pero ellos fueron tratados como héroes. Años después, algo pasa entre esos espías, resulta que hay algo ahí, un fleco suelto, y tienen que volver a la acción para dejar las cosas finiquitadas. En este caso, Helen Mirren, la protagonista. Es curioso porque en el tráiler y en todas partes se ve que la protagonista es Helen Mirren, pero Helen Mirren tendrá media hora de la película y la que más aparece en toda ella es Jessica Chastain y los jóvenes. Esto que dices, bueno, a ver, vale que Helen Mirren es mucho Helen Mirren y que tiene nombre, pero seamos un poco realistas, amigos. Aparece más en pantalla los protagonistas en su juventud. Bueno, me ha parecido, es un thriller y muy clásico y muy de, como se hacía antes, ¿no? Mezcla de rollos de la Segunda Guerra Mundial con un ambiente así de la Guerra Fría y espías como los de antes. Y algo como son los cazanazis, que siempre me han interesado, así que tenía todo a su favor para gustarme y me ha gustado mucho, ¿verdad? Tiene, además de todo lo que tiene de thriller, también tiene un triángulo amoroso añadido, pero que no está forzado, ni edulcorado, ni nada por el estilo, sino que está bien integrado en el resto de la película, todo hay que decirlo. Y es un remake de una película de hace muy pocos años, de israelí, de una película del mismo nombre, que no, de director Asaf Bernstein, y me resulta curioso que se haya hecho tan pronto un remake de una película, pero bueno, ya cada vez me sorprende menos, porque últimamente se están pasando con la velocidad, sí, de los remakes que se hacen en parece en mentira. Pero vamos, el resultado para mí es una película muy bien realizada, muy bien en la ambientación, con muy buen reparto. Yo diría que la mejor Jessica Chastain, Tom Wilkinson, que es un actorazo, también está ahí muy bien. Y quizás sí, el que destaca para mal es Sam Worthington, que es eso, no es muy expresivo y, pero bueno, para lo que hace tampoco destaca para mal, ¿eh? Y sobre todo Jesper Christensen, el personaje este del malvado cirujano de Birkenau, lo hace muy bien. Yo diría que es el mejor de la película y vale mucho la pena su interpretación. No esperéis mucha acción, eso ya lo digo. Una película más de, se tira más hacia el drama que hacia la acción. Es una película que se centra en la relación de los protagonistas y de cómo le cambia lo que ocurrió hace tantos años, y y cómo lidiaron con este criminal de guerra nazi. Pero vamos, aún y todo me parece muy interesante, muy bien hecha, y en este tipo de películas y de género, de lo más interesante que he visto en bastante tiempo. Así que para mí es muy recomendable. Pues vamos a empezar con este especial de repaso a este año y al que viene y a 2050 y de todo, con las mejores, nuestro especie de top de mejores películas de 2011. No es y un no top. Está, tengo que advertir claro, ya, entre no lo mejor de 2011 no está vos. Chiste interno para los que sean lectores de Vaya Tele, por favor. No vamos a hablar de vos en ningún... Ya me has liado, ¿ves? No, eso, que es que ha sido muy divertido lo de vos. Vamos a empezar eso, con las mejores películas del 2011. Por supuesto, las vamos a decir un poco así, sin orden definido ni nada. Y voy a empezar yo hablando con una película con la que he sido súper plasta, que es Another Earth, que me gustó tanto que me puse un avatar en Twitter que parecía la pitonisa. Muy gran avatar, tienes que publicarlo. Gran avatar, sí, pero todo el mundo me lo decía, lo de bueno, me echan las cartas, y al final me lo quité, porque la mayoría de la gente todavía no lo había visto, y ni siquiera se había publicitado aquí ni nada, y en fin, que todo el mundo se pensaba que ya desgraciadamente a estas alturas tampoco mucha gente la habrá visto. Adri Fuster, ya, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, pues nada, que decide Another Earth, que no hayamos dicho ya. Un drama fantástico, fantástico de muy bueno me refiero, que aprovecha muy bien la ciencia ficción para contar un drama interno de los personajes y que demuestra cómo con talento se puede hacer mucho con muy poco y que es, vamos, una de las, para mí... Es difícil decir la mejor de todo un año, pero desde luego de esas que... te dejan pozo, hay pocas y esta a mí me dejó mucho, mucho pozo interno y me llegó muy dentro, no, me pongo dramática y en fin, que eso, que me gustó. Oye, tú me ibas a interrumpir y iba a ser esto como más fluido, que me dejas aquí. Sí, no, es que me gusta que te dejes llevar. No, sí, la verdad es que Another Earth también está entre mis favoritas y películas mejores de este año que está terminando. Precisamente por eso, porque demuestra que con un buen guión y buenos actores, da igual todo lo demás, se puede suplir con muy poco la ambientación o los elementos de ciencia ficción necesarios para utilizarlo como recursos narrativos. Y sobre todo, hay que destacar eso. Primero, la interpretación de la protagonista, Brit Marling, que me parece todo un descubrimiento. Que por cierto, perdona que te interrumpa, hay en YouTube... pues lo típico, hay entrevistas que las hacen por pues, el paso de la película por diferentes festivales. Hay por ahí uno como grabado como un iPhone, que ya está como muy cerca de la pantalla, que cuenta un poco pues cómo llegó a ser actriz, porque ella empezó siendo... ella estudió económicas y empezó siendo agente de seguros de un banco. Y entonces te cuenta un poco cómo llegó a eso y todas las cosas de la película. Y es una chica... Que se la ve eso, aparte de que es una chica muy guapa, tiene, no sé, tiene un algo de ella que te enamora, es como es súper inteligente. A mí me recuerda, sí. Mucho a Melanie Laurent en su forma de actuar y de expresarse y de moverse en pantalla, no sé, me dio esa sensación, me recordó un poco a ella. Sí, además tiene también ese tono un poco como melancólico, también. Exacto, por, sí. Por su cara, no sé, bueno, y eso es muy recomendable. Sí, y bueno, entre otras que están en nuestra lista, yo destacaría en la mía, Beginners, que ya hemos hablado de ella un par de veces por aquí, que si bien la vi, es que es curioso, estaba hecha esta lista prácticamente desde hace ya tiempo, y fue ver la película e ir directo a añadirla a las listas, a la lista de una de las mejores películas del año, porque me sorprendió muchísimo cómo una película... que se basa en algo muy pequeñito, en una historia de personajes y que se basa eso principalmente en emociones, en desarrollar las historias personales, es capaz de hacer algo realmente grande y que llegue a todo el mundo. Al menos a mí me llegó de una forma tan profunda que de verdad no tuve otra cosa que hacer que decir esta peli es de lo mejor del año, sin duda. Porque muchas otras que intentan hacer o dramas románticos o en general que intentan trascender se quedan a medias y está con muy poco y con recursos muy imaginativos y maneras de narrar un poco originales o fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, logra todo eso y lo logra, pues eso, basándose en unos personajes muy bien construidos por unos grandes actores como Christopher Plummer, Melanie Laurent y Ewan McGregor. Que sí. Parece, además, es curioso porque es un reparto que es como bastante extraño. Es una mezcla muy rara de distintas generaciones de actores y de distintas maneras de interpretar, y todos ellos hacen que te creas perfectamente sus relaciones y te genera química entre ellos sin mucho esfuerzo. Claro, sí. Adri no lo tiene entre sus films de 2011. No, y yo te he visto impunemente. Lo que estás haciendo, porque habíamos quedado... que primero hablábamos de las que teníamos en común, pero tú te has metido Beginners para que yo hable de Melancolía y has ido a hablar de la de Woody Allen, y lo sabes. pero bueno, que si no, que yo estoy de acuerdo que a mí Beginners me gustó mucho, sobre todo es lo que dices tú, que me gusta la verdad, o sea, que es una historia con mucha verdad, y son unos personajes que te crees y conectas, sobre todo con a mí lo que más me gustó fue la historia de, vamos, el personaje Christopher Plummer. Y como la película es pues una oda a ese personaje, a lo valiente y tal de ese personaje. Y no sé, es una película, la verdad es que a mí también me gustó mucho. No digas falacias. bueno, sé que te gustó. Sigo yo con las que teníamos en común, mamarracho. Y voy a hablar de Melancolía, que es la última película de Lars von Trier. Que, bueno, al igual que hacía Another Earth, también utilizaba esto de la ciencia ficción y el uso de otro planeta cercano, vamos, acercándose al nuestro, poniendo en peligro nuestra vida. Hablaba un poco sobre, pues eso, sobre todo sobre la depresión y sobre el miedo a morir y, en fin... Hombre, la diferencia con Another Earth, yo creo que Melancolía sí. Es mucho más pretenciosa, y no lo digo claro. En plan despectivo, sino que realmente tiene... Es más grandilocuente. Sí, exacto, grandilocuente era la palabra. Sí. Tiene un objetivo mucho mayor, se ve claramente desde el principio hasta el final, que no es... Intenta ser al principio como un drama intimista, pero realmente luego va bastante más allá de todo eso. Sí, estoy de acuerdo. Y a mí yo todavía me sigo sorprendiendo a la gente que dice que le sobra la primera parte. Que es, como, es que sin la primera parte no puedes comprender la segunda, pero en fin... Melancolía, un gran drama que además que tiene una realización excepcional y una, otro triunfo para von Trier, que la verdad es que es un director con una filmografía, vamos, brillante para, a mi parecer, vamos, brillante, y... pero muy rara y muy distinta. Sí, es muy ecléctico, curioso. La verdad. Sí, sí. Pero no, bueno, esta vez. Pero hay una cosa común, y es que le encanta maltratar a las mujeres. No, sí. Es una. Y que, venga, háblanos tú de la otra, de la siguiente que tenemos en común. Ah, ¿quieres que vaya en orden? Bueno, sí. Melancolía, como ya hemos dicho, también la tenía yo entre mis películas favoritas de este año. Midnight in Paris. Que normalmente, no, yo no me dejo cegar por Woody Allen, por mucho que sea su fan, sé normalmente dónde poner sus películas, lo digo en serio, completamente. Pero es que este año con Midnight in Paris ha sido como recordar al Woody Allen de sus mejores momentos, y ya no solo por el diálogo, los diálogos, la forma de contar una historia completamente original y diferente, los actores muy bien guiados, y con, o sea, Owen Wilson interpretando bien. Eso ya solo se merece un Oscar. A ver, el tema, claro, es el papel, y el pobrecito siempre hace los mismos papeles de pues eso, de tío ahí secundario graciosete de turno. Sí, pero aquí podías ver incluso al alter ego de Woody Allen tranquilamente, o sea, estaba muy bien traspasado ese papel, que yo creo que si hubiera estado mal hubiera hecho Woody Allen, quítale aquí la claqueta, pa, que me pongo yo aquí a rodar. No, y lo hace muy bien, y sobre todo eso, la forma tan original de contar de forma externa, por así decirlo, un cambio dentro del personaje protagonista y esa encrucijada vital en la que está de enfrentarse a su salto profesional y vital. Quiero hacer esto, no quiero hacer esto, me dejo llevar por lo que hay a mi alrededor. Y luego el retrato de la ciudad de París y de esa forma en la que hace el retrato de París, tan especial y tan logrando que sea otra vez esa ciudad donde se ruedan las grandes historias de amor, que yo creo que ¿sabes? Está como un poco perdido París. La última gran película de ese estilo que salió, yo diría que fue Amélie, ¿no? Que mostrase sí. una París diferente, o sea, diferente, una París especial. Creo que la magia de París se ve aquí en Bienes de París y es algo que no estamos muy acostumbrados últimamente en cualquier película de cualquier nacionalidad cuando aparece la ciudad en ella. No sé, es algo pues que sí, a mí me pasa. No sé a ti, pero a mí me pasó. Es que ni siquiera en ¿cómo se llamaba la película esta de las historias de amor, hombre? Ah, se me Paris Jetem. Eso, Paris Jetem. Ni siquiera en Paris Jetem aparecía tan bien la ciudad allí. El problema es, claro, momentos, es que sí, no, a mí me gustó aquí, el retrato sí. que hacía Paris Jetem, porque te enseñaba un París desde muchos puntos de vista, pero también es cierto que en Midnight in Paris está claro que París es como... Es muy típico decir esto, pero en este caso creo que es cierto que es un personaje más y es también un poco una declaración de amor a la ciudad y eso se nota mucho. Y estoy de acuerdo en lo sí. que dices, que es esa magia que tiene la que normalmente solían explotar de la ciudad en las películas y que consiguió que París tuviese la gran fama esta de la ciudad del amor. Hace mucho tiempo que no se ve y el Midnight in Paris pues en fin, está ahí encima con un plus que no puedo decir. Pero el que la haya visto, te diré que en todas partes lo han dicho, que se lo sepas, incluso en las sinopsis que se leen por ahí. Sí, sí, porque yo cuando la vi me gustó sorprenderme con eso y creo que es otro plus de la película, esa magia en la que entras y te sorprende y no te esperas. Y saberlo creo que le quita un poquito la gracia. Pero sí, bueno. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que dejar un poco reposar la sorpresa. Sí. Hasta dentro de unos meses al menos. Yo suscribo todo lo que has dicho de la peli. Y solo apuntar una cosa que decías que te gustaba reencontrarte con el Woody Allen de hace unos años. Recuerdo, me resultó muy curioso que, por ejemplo, en 00 Podcast, que es otro podcast de cine, un saludito a todos los de 00, Tom Ehu decía, por ejemplo, que no le había gustado Midnight in Paris, pero que precisamente a él no le gustaba ese Woody Allen de antes. Le gustaba un poco por donde había tirado estos últimos años. Así que me resulta bastante curioso cómo tiene esa imagen tan diferenciada de lo que era, de lo que hacía antes y lo que ha hecho estos últimos años, y cómo tiene ahí a sus espectadores que tienen, vamos, tienen su Woody Allen. Bueno, me parece bastante curioso. Sí, eso está claro. Hay distintos tipos de películas que ha hecho. Siempre, pues, al principio el humor más loco e incluso físico que hacía. Luego el humor un poco más inteligente, entre comillas, más sutil, que es su estilo real, porque si tú ves sus monólogos o sus relatos, tiene un sentido del humor bastante peculiar, muy negro, con muchos dobles sentidos y demás, que es lo que ha desarrollado en la mayor parte de sus películas. Y luego tiene la parte de drama, que es lo que menos ha desarrollado y lo más fallido dentro de su filmografía, salvo los últimos ejemplos como Match Point o El sueño de Cassandra, que quizá no estaba a la altura de Match Point, pero también era al menos solvente. No, era al menos un drama solvente. Me desinflo del horror. Bueno, pero bueno. Digo, a mí al menos me parece un drama solvente, pero sí es cierto que la parte más dramática de Woody Allen es donde suele fallar, porque sus referentes son gente como Ingmar Bergman o cosas por el estilo, y por ejemplo películas como Otra Mujer o esta de... Ay, esa mierda, oyentes, le he dado cuerda, hablar de Woody Allen. Paro. Podemos hacer un especial Woody Allen día de esto, pero no, sí, en serio. No, que Woody Allen es un especial de tres podcasts. Sí es cierto que Woody Allen tiene una filmografía bastante variada, aunque tenga una imagen de gafapasta intelectual extraño, no es verdad. A mí Midnight in Paris es un claro ejemplo y de ello, además de otros que tienen su filmografía, pero pasemos a la siguiente. ¡Ay, la fan loca! Venga, voy a hablar yo de una de mis pelis que no tiene Ramón en su lista, que es ¿Y ahora dónde vamos? Et maintenant on va où, con mi francés estupendo, que es esta película que no sé, yo creo que se estrena en breve, se estrena este mes o en enero, que es esta película libano-francesa de Nadine Lavaki que hablé en el especial de San Sebastián, que va sobre unas mujeres ahí en un pueblo de Líbano que ha vivido durante muchos años con la guerra de religiones y ahora que están en paz harían lo que sea por mantener esa paz. Y la destaco porque realmente es una película excepcional que consigue coger un tema tan controvertido como es el de la religión y pone ese conflicto social y moral sobre la mesa y te hace una comedia costumbrista, súper divertida, entretenida, consciente. Tiene un montón de elementos que a ti te lo, o sea, de primeras te lo dicen y dicen, a ver qué es esto que me vas a enseñar. Es como esa que está por ahí que todavía no he visto, de Four Lions, que es una comedia sobre el terrorismo islámico. Es como, ¿cómo que una comedia sobre el terrorismo islámico? Pues es lo mismo, es un montón de elementos que de primeras no cuajan entre sí, pero la película es muy recomendable, tiene un guión increíble y eso, yo os la recomiendo mucho porque... de primeras a cualquiera, y yo lo he vivido, de mis amigos de, ay, tienes que ir a ver esta tal película de Franzón libanesa, uy, quita, no. Es una película muchísimo más comercial y accesible de lo que puede parecer desde fuera. Y eso es todo lo que tengo fuera, que decir fuera sobre de aquí esto. Y en esos países se hacen más películas que niños mirando al cielo, sí. O que tienen problemas. Oye, para comprarse un lápiz para ir al colegio y ese, claro, tipo de películas. Existen las películas como Buda explotó por vergüenza, que son maravillosas, pero es cierto que son muchísimo más difíciles de ver para el espectador medio. No voy a hacerlo. Pero esta es muy accesible. Os vais con vuestra madre y con vuestra abuela y os va a gustar a todos los niveles. A nivel más comercial, a nivel más dramático, a nivel más de denuncia social, de todo. Es muy completa. Y ya está. Venga, habla tú de una de las tuyas que yo no tenga en mi lista. De las mías, de la gran olvidada de este año que va a ser. ¡Ay! ¡No! ¡No lo hagas! Hannah, sí, ay. Lo siento. Tengo que incluir Hannah, la película de Joe Wright, entre lo mejor que he visto de este año. Lo haces solo por pincharme. No es cierto, porque sabes perfectamente que desde el primer momento en que vi esta película dije, ¡esto es un peliculón! ¡Esto tiene que estar en todos los tops! La película protagonizada por Saoirse Ronan, en la que también estaba por ahí mi hermana Kate Blanchett, y haciendo de la maluta de la película, que es una película de venganza que mezcla elementos así un poco extraños de narración tipo cuento, pero que luego es una película de acción y de tollinas y de sangre y de hostias como panes, todo se ha dicho. A mí me encantó, me parece que estaba realizada de una forma excepcional, con una gran banda sonora de Chemical Brothers que tenéis que escuchar sí o sí, aunque no hayáis visto la película, porque es fantástica. Y Saoirse Ronan, que sorprende muchísimo en un papel como este, y que demuestra que es una gran actriz y que tiene futuro. Tiene futuro como repartidora de tollinas oficial del reino. O sea, va para gran actriz de acción y se lo propone. Yo estoy de acuerdo en lo de la banda sonora, pero la verdad es que la película me parece que estaba bien, pero y que tiene cosas interesantes de realización sobre todo, pero... En fin... No sé, yo es que solo puedo decir que flipé colores desde el principio al final de esta película, que es un poco extraña y que la verdad es que el resultado final, ya digo que es un poco extraño, al ser siendo una película de acción, y que a lo mejor eso a algunas personas puede echarles para atrás, y no digo, no te estoy hablando de ti, Adri, sino que en general, pues, la mezcla tan extraña que hace, pues, puede resultar un poco... extraña y no puede convencer a todo el mundo. Esto es así, pero a mí me pareció de lo mejor de este año. Y de película de acción pura y dura, yo diría que para mí es lo mejor que he visto de este año. Expulsa sí, Gremlin. No, es que estoy intentando hacer memoria y no recuerdo ninguna película de acción que haya visto que me haya convencido porque tanto como esta. Esto es no un has hecho. Visto Misión Imposible 4, Ramón. No he visto Misión Imposible 4. Sí, tampoco de los flipes porque está todo el mundo con Misión Imposible 4, que ay, Misión Imposible... Bueno, no, este no es el tema. Hannah, no. Gran película. Está entre mis favoritas de este año y lo mantendré para siempre como Scott Pilgrim estuvo en las de 2010. Esto es un hecho, esto es así. Bueno, voy a pasar yo con una de la que tenemos en común y mi película entusiasmo general amor infinito del año, que fue Tintín. Bueno, realmente son todas, porque soy así de tonta, pero... Tintín es que, pues eso, fui a verla sin saber muy bien lo que esperar, esperándome más bien algo muchísimo más infantil, y me encontré con una grandísima película de aventuras, con ese Spielberg de los 80 que tanto amo y adoro y de todo, y una película que me está dando muchas frustraciones porque... hay mucha gente, yo lo siento, lo voy a decir así, y no quiero que suene ni pedante ni nada, pero yo, hay gente que no comprende en qué consiste el género de aventuras. Y el género de aventuras está basado en la inverosimilitud. ¿Qué sentido tiene hacer una película de aventuras de animación y que las secuencias de acción no sean locas? Es que es la gracia. Y lo que consigue Tintín precisamente es que una de las dificultades que tiene el género es que tienes que conectar con los personajes para que las aventuras que pasan te importen. Y si no lo conectas, evidentemente todo lo que pasa es como, si ahora mira, anda, que este vuela. Bueno, imagino no conectar con Misión Imposible 4, porque madre mía con la fantasmada que es. Pero Tintín es que desde el principio te enamoras de los personajes y les sigues y es divertida, es entrañable, tiene ahí su pequeño drama interesante. Visualmente, vamos, en lo que es técnicamente es impecable, la dirección, vamos, tiene unas transiciones que flipas. Y en fin, banda sonora genial. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Vamos a ver si es que tenéis muerto el niño de vuestro interior. Yo estoy de acuerdo. Además, es una película que si se hiciera con actores reales sería completamente absurda, precisamente. ¡Claro! por lo que dices, porque aunque por muy bien hecha que estuviera, no conectarías para nada con lo que estás viendo, porque sería todo como, sí, hombre, ¿qué más? ¿Cómo va a ir por ahí? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer tal cosa? Yo creo que el gran acierto de esta película, aparte de la animación, es que logra perfectamente eso. Ser creíble dentro del universo en el que está y llevarte de la manita y al parque de atracciones, como se suele decir. Las críticas a que el guión, es que el guión es muy simple y predecible. Vamos a ver, una película de aventuras que me vas a decir también que el guión de Indiana Jones no es predecible ni simple. Pues sí, es simple el guión de Indiana Jones. Otra cosa es que esté bien hecho o mal hecho, eso son cosas aparte. Pero la simplicidad no tiene nada que ver, claro, con es que se mete sea con mejor Tintín. O peor. Pero exacto. Luego llega Indiana Jones, Indiana Jones 4, y se mete en una nevera antinuclear, ¿sabes? Y para mí es una escena fabulosa, pero hay gente que dice que no es creíble y luego dices, claro, y con una Luger vas a matar a 4 alemanes en fila, ¿no? Súper creíble todo. Pero sí, bueno. Para mí también es de lo mejor del año, la mejor película de animación también. Y mira que me gustó Rango, película que también anda por ahí en los premios nombrándose, pero es que Tintín sí, le yo, da sopa con ondas completamente. Ya que lo dices, también a mí, yo en un principio pensaba destacar Enredados, pero claro, es que Tintín está a años luz de Enredados. Lo que pasa es que Enredados, pues bueno, dentro de lo que estaba haciendo Disney últimamente, era yo creo que merecía ser destacada porque eso... Porque y además era más del año pasado, pero bueno. Enredados, pero no, pero... Estamos hablando de estrenos en España. Vale, vale. Pero bueno, ¿qué podemos pasar a la siguiente? Sí, la siguiente. Venga, tú. Yo diría Super 8, que también venga. La tenemos los dos. Sí. La gran película de JJ Abrams, producida por Spielberg, que está que se sale este año, yo creo. Si la tercera le sale también. A falta como de ver dos, War Horse, desde ya luego. Ya sería que como sí. Tres en un mismo año, nominaciones por doquier en todos los premios, sería genial, pero no va a pasar. Bueno, no va a pasar porque War Horse, desgraciadamente, está siendo bastante ignorada por la crítica. Pero bueno. Pero en fin, Super 8, la película maravillosa de ese grupo de amigos en los años, bueno, final de los años 70, que se encuentra con un monstruito por ahí y tienen que demostrar sus lazos de amistad. Y al mismo tiempo que dejan, como era, que defienden al mundo y dejan a salvo la democracia y todo esto. No, en serio, una gran película de aventuras también, de las que hacía mucho tiempo que no se veían en pantalla grande y que llevaba el espíritu de las películas de los 80 encerrado ahí, toda la esencia y el buen hacer de la realización de JJ Abrams, que demuestra que es un director, bueno, demuestra otra vez que es un buen director de cine y que también como productor es espectacular porque... Con el presupuesto que tiene Super 8, parece una película mucho más grande de lo que es, a todos los niveles. Y eso tiene mucho mérito. Y sobre todo, bueno, los actores y niños que son geniales, a destacar el Fanning, que es increíble, es espectacular. Esta niña, ¿a dónde puede llegar haciendo los papeles que es capaz de hacer ahora mismo? ¿Y qué más se puede decir? Bueno, también la banda sonora igual, otra gran banda sonora... De Michael Giacchino, muy a lo John Williams barra mezcla con, no sé, Lost, podríamos decir. Sí, pero es exactamente eso. La tengo ultra escuchada, no te lo puedes saber hasta qué punto. Y sí, y, es exactamente a mí me pareció mezcla. Eso. Una película de género muy bien hecha y que no se le puede ni pedir más ni creo, quejarse de ningún fallo que tenga, porque si te dejas llevar por la película, no creo que estés a esos fallos de, yo qué sé, de rancor o de tonterías por ahí, por el estilo. Hombre, que alguno se ver, fija por sí. ahí cuando critica una película. Es que tal cosa no estaba sucio en tal momento. Pues bueno, no estaba sucio, me da lo mismo, hombre. Pues lo limpiaron luego los extraterrestres o un mago, lo que sea. Tiene, es cierto que sí que tiene algunas cosas que pueden ser a lo mejor destacables en el mal sentido. Por ejemplo, yo creo que el final es un poco precipitado y tiene ciertas cosas que podías decir, bueno, de aquí puede flojear. Pero es que apela tanto a ese punto nostálgico que gracias a eso y a que al nivel de realización que tiene, elimina cualquier cosa que le puedas, cualquier pega que le puedas sacar. Y yo la verdad es que me lo pasé estupendamente. Es pues ese típico cine, digamos, veraniego que muy distinto al que se hace últimamente, que se hacen blockbusters palomiteros, remakes, sagas terribles de estas, Transformers 50. Pues es destaca sobre todo eso, que se puede hacer buen cine comercial palomitero y sin caer en lo de siempre, en lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Y sin llamar idiota a los espectadores. Sí. Sin que los niños sean imbéciles también e insoportables, cosa que se agradece también en esta película. Y demostrando que se puede mezclar un drama y varias tramas y que no tiene por qué ser todo... Vamos a hacer una película de robots gigantescos que se dejan todos los trozos por el suelo y hay una batalla interestelar. No, pueden ser historias más pequeñas con algún tipo de elemento por ahí que te enganche por otros lados, ¿no? Que es un poco... Es esta película una mezcla de varios géneros muy bien llevada. ¿Y qué otra película podemos comentar ahora? Comenta tú, pues, una de las que tienes, venga, para ti misma. Comento yo una de las mías que todavía está por llegar a España, que es Shame, la película esta de Steve McQueen con Michael Fassbender, que... No voy a decir es la película del año, porque es que ya loca, me veo. Me tiene loca. No, a ver, es una película que yo estoy deseando que la gente vea. Es una película controvertida porque es una película que cuenta una atmósfera y cuenta un sentimiento muy concreto y claro, creo que eran 90 minutos, que realmente trama hay muy poca, hay 10%. El resto es todo, pues, todo el intimismo del personaje y su sufrimiento y la atmósfera que le rodea y la relación que tiene un poco con su hermana y un poco todo lo destructivo que hay en él. Y entonces es difícil porque es una película con la que hay que conectar mucho. Es muy de estilo, es muy de autor, muy de, pues eso, a mí me fascina la dirección de Steve McQueen. La banda sonora, todo el aspecto más técnico de la película me parece sobresaliente, pero también entiendo que es muy personal. Entonces, creo que tengo ganas de que la gente la vea porque tengo ganas de ver la reacción fuera del círculo más de que en el que yo he hablado de la película, que es el de los festivales, que a lo mejor, pues eso, ves más películas de este rollo, más, digamos, contemplativas y tal. Quiero ver qué respuesta tiene la gente en el cine comercial a esta película, porque no lo puedo predecir. Y yo lo único que puedo decir es eso, que como mínimo indiferente no va a dejar a nadie, ya que guste o no guste, no lo puedo... Es de esas que dices, a mí me ha parecido muy buena, pero no sé a ti qué te parecerá. Así que yo solo puedo invitar a verla, porque a mí desde luego me parece una de las mejores del año, sin ninguna duda. Yo no he visto Shame, pero solamente viendo uno de los trailers que han hecho, creo que era el trailer de Estados Unidos. El del tren, ¿no? El del metro, sí. Es espectacular. O sea, es increíble. Me dan unas ganas tremendas de ver la película porque ya solo ese momento está muy bien construido, ese momento, y es como si se transmitiera muy bien la atmósfera de la película. No sé si es exactamente lo que transmite la película, pero al menos es la sensación que me da. Y era muy extraño, no sé. Es una película que... Te lo cuenta todo así, todo con miradas, con planos sugerentes, con pequeños detalles. La verdad es que para mí es muy especial, sobre todo porque es muy original y muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Y ver una película que destaca tanto en ese sentido, en el sentido más, más de estilo y demás, y de forma de contar las cosas, como por ejemplo puede ser también El árbol de la vida, que destaca sobre todo por la forma más que por el fondo. Y no sé, que me parece como mínimo interesante para ver. Y eso. Y ya que hablas del árbol de la vida, otra de las que compartimos de nuestras listas de películas favoritas del año es El árbol de la vida, The Tree of Life, de nuestro amigo Terrence Malick, que esta sí que ha sido controvertida y con gran división de opiniones, de crítica y público sobre todo, porque ganó en Cannes, ¿no? Si no voy mal. Sí, en Cannes. Creo que sí. Y luego tuvo una promoción comercial muy potente en España. Y eso produjo, pues, lo que produjo, ¿no? Un gran descontento y una especie de nos han tomado el pelo con esta película. Claro, ya lo dijimos en un momento, lo comentamos los dos. Es una película que hay que tener un poco de conciencia de lo que se va a ver, porque es cine prácticamente experimental, así de claro. Y que no es. La gente dice que es pretenciosa y que Terrence Malick se cree Dios y que muchas cosas he leído por ahí. Pero yo creo que no. Yo creo que intenta contar una historia, o sea, algo muy concreto, y que la única forma de poder contarlo es haciendo lo que hace en esta película. Porque no se pueden contar cosas tan grandilocuentes y tan inmensas como la existencia y las formas de encararse al desarrollo vital, siguiendo el materialismo, el lado más espiritual de tu vida y todo esto, con una narrativa muy convencional y que sea... intentes hacer pensar al espectador en todo eso. La película está muy bien realizada, tiene una fotografía excepcional, tiene una composición de los planos increíbles, utiliza muy bien la mezcla del sonido con las imágenes, con los actores y Jessica Chastain, que está impresionante. Es que es una película que a lo mejor es muy complicada de ver, pero que claro, si entras en lo que es, yo creo que hay muy pocas producciones que sean capaces de transmitirte lo que transmite The Tree of Life al espectador. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Que a mí me parece una película brillante, que eso, que es un... que ya solo por el aspecto visual y conceptual y tal merece la pena. Y que bueno, que es que no creo que no... tampoco creo que sea necesario seguir dándole vueltas, porque hemos hablado tanto de esta película, sí, y nos ha dado alguna que otra polémica y todo, que no puedo... Yo simplemente diría que hay que darle una oportunidad, al menos. Sí. Y al menos eso, darle la oportunidad de que te guste o de que no te guste, porque es complicado llegar a ver este tipo de películas hoy en día en el cine actual, y vale la pena arriesgarse, por así decir. Pues sí, pues nada, paso yo, como suscribo todo lo que has dicho, paso directamente a otra de las mías, que es The Artist, película que ya se ha estrenado en España con el mismo título. Es que, bueno, así ya, rápidamente diré, como ya he dicho, que es una de estas películas entrañables que es imposible que no gusten a todo el mundo. Bueno, evidentemente no gusta a todo el mundo, pero que va un poco... A la vez que es buena, que está, es un homenaje al cine clásico, y tiene ahí, pues, tiene la banda sonora, toda la fotografía en blanco y negro, todo es un gran homenaje, la historia también es un homenaje, porque es una historia muy sencillita, pero muy, muy clásica y tal. Tiene todos esos elementos que le hacen una buena película, y además pues eso, es muy accesible, es muy divertida, es muy entrañable, y es una de esas que te dejan de muy buen rollo y muy recomendable. Que creo que de cara a cierto tipo de público le está haciendo un poco de daño tanto hype con tanto premio y tanta cosa, porque creo que no es para... A ver, es para tanto en el aspecto de que creo que es, pues eso, es una película muy como... digamos, El discurso del rey, que es para todos los públicos, a la vez que es una buena película. Pero si bien creo que es mejor que El discurso del rey, también me parece que se la está sobredimensionando un poquito con todo esto de los premios. Y lo digo yo, que tú lo sabes, Ramón, que salí encantadísima, que ya hablé aquí de ella en el especial de San Sebastián, y estaba encantada y me encantó, y es una película que me gusta mucho, y que es, por una parte creo que lo merece, pero por otra creo que... se están pasando ya un poquito, pero bueno, yo, a pesar de todo eso, que la recomiendo, y para mí es una de las más destacables del año. porque eso también es otra que dentro de lo que hay, de lo que se hace y se produce últimamente, también es original y es especial. Y eso creo que ya solo con eso merece ser destacada. Y eso, venga, tú habla de la otra que tienes, que no tenemos en común. De la otra. De la otra. La otra es Jeneire, la película de Cary Fukunaga con Miyazaki Wasikowska y el gran amado de Adri, Michael Fassbender. Que me sorprendió muchísimo al ser una adaptación de una novela victoriana de Charles Bronte, que no es que sea muy amigo yo de las adaptaciones de cosas de época. En este caso me pareció muy bien realizada, muy bien ambientada, con cosas bastante apartadas de lo normal en cuanto a este tipo de películas, y con Mia Wasikowska grande donde las haya, que me parece una actriz buenísima, que todavía incluso puede mejorar muchísimo. Le dan retos interpretativos, claro, si no se pone a hacer películas mierder de Hollywood en cualquier momento, eso puede pasar, lo sabemos. Y Michael Fassbender, que también, que está impresionante, y que juntos hacen una pareja en pantalla de lo mejor que he visto. Y todo esto con ciertos elementos ahí muy extraños de terror y de suspense, aun siendo una película que, no olvidemos, es en el fondo un drama romántico. En fin, que me impresionó y me encantó. A todos los niveles, desde el principio hasta el final, desde los primeros planos y esa maravillosa fotografía hasta, pues eso, todas las interpretaciones, la banda sonora y todo, no puedo decir más. Es una gran película y por eso está entre mis favoritas del año. Quizá a lo mejor no la destacaría tanto como la favorita del año, porque bueno, ha habido bastantes películas reseñables, pero vamos, a mí me parece muy buena película y interesante. Y eso, pues nada, yo creo que podemos acabar con la Acabemos última que tenemos en... con Michael Fassbender otra vez. Michael Fassbender, es verdad. Está por triplicado en nuestro top. Que es, la tenemos los dos en nuestra lista, y que es X-Men First Class. Esta nueva película de la saga de X-Men, probablemente la mejor, para mí por lo menos es la mejor de la saga, con esos aires de 007... y tal, una buena película de superhéroes, entretenida, argumentalmente interesante, con personajes interesantes, con su propio tono comedia que le quedaba muy bien, una química muy buena entre los dos protagonistas. Y con las escenas de acción muy bien administradas a lo largo del metraje, y no puestas simplemente por lucir los efectos especiales, que eso es algo que también parece que no, pero los excesos últimamente se notan demasiado en este tipo de producciones. Sí, así que yo, si destacase una película de superhéroes de este año, sin duda sería X-Men First Class. No, Green Lantern. Luego le seguiría Capitán América, pero vamos, X-Men First Class, sin duda. Y ya podemos pasar, que yo lo estoy deseando. Estoy deseando pasar a las malérrimas del año. Dios dijo, hágase la luz. Y Odín le quemó los ojos. Cuarto-rage.blogspot.com. Cuarto Reich Podcast vuelve. Saludad al Reich. Saludad al José de Puma. ¡Las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¡Mamarrachadas del 2011! Venga, empieza tú. Ya que hemos acabado con la mejor película de superhéroes del año, estás deseando hablar tú. Esto es la gran sección, lo peor de 2011. Vamos a destacar algunas películas que han sido realmente decepcionantes o muy malas. O muy malas y decepcionantes, o decepcionantemente malas, o... ¿Qué? ¿Me entendéis? Ya. Para mí, una de las grandes decepciones malísimas, aburridas, fue esa gran película de superhéroes que fue Green Lantern. ¿Qué decir de ese guión de Corchopan? De esa relación amorosa que no va a ningún lado, con esa actriz que ya no me acuerdo ni el nombre, que era la que salía. Oye, me ha encantado lo de guión, así la de Gossip Girl. Ya no me acuerdo el nombre, me da lo mismo. Este horrible. O sea, una película súper tópica, llena de clichés, con un guión horroroso y con un personaje protagonista con carisma menos 100.000. Green Lantern es horrorosa. Mira, en serio. No, yo no he visto Green Lantern. Lo siento. Esto te perdono, no va a ninguna parte. Green Lantern 2 la va a ver tu tía, la de Cuenca. Pero tengo que decir, para esto lo hago para crear polémica. ¿Qué perra es, Adri? ¿Qué? Perra. Thor. A ver, Thor es peor. Bueno, es que no he visto Green Lantern, pero a mí Thor ha sido la peor película de superhéroes del año, para mi gusto. Porque está muy desaprovechado el personaje. Toda la parte de Asgard es interesante. Y a mí, bueno, también tengo que decir que a mí Loki como villano me gusta y tal. Y toda la parte de la Tierra es tan bla. Es un gran bla. Que sí, que puede tener partes divertidillas y partes un poquito más tal. Pero es totalmente prescindible. Pero sale Natalie Portman. Ya, chupachus Portman. No, Ramón. Thor no mola. Y encima la tiene Thor 2 ahí. No. Has caído en el vicio peor de los críticos, que es como una película no llega a ser muy buena, ya la incluimos en lo peor del año. Te bueno, estás haciendo mainstream. Me estás gusta haciendo mainstream, que me unas con toda esa panda de mamarrachos que son los críticos de cine. Pero no, a ver, no me parece, desde luego. A ver, vamos a decir 5 películas y probablemente no es una de las 5 películas más malas que he visto este año, porque he estado en Sitges, ¿vale? Pero esto es una venganza muy mala. No sé qué te he hecho, pero a ver, esto es una venganza. Hay que crear polemiquilla aquí de baratillo. Pero bueno, venga, háblanos tú de otra de superhéroes. Bueno, más o menos. De otra de superhéroes. Bueno, otra que merece estar entre los peores del año es Your Highness, la película que tenía Natalie Portman, a Zoe Deschanel, a James Franco, y que supone que era una parodia de las cosas así épico-medievales fantásticas. Ajá. Y ni hace gracia, ni y es lamentable lo desaprovechado que están todos los protagonistas. Además de que el humor que utiliza es humor grueso, horrible, escatológico, que cansa los 20 minutos. Que no hace gracia. Y es una pena porque, de verdad, pero os lo juro, o sea, el papel de Natalie Portman en esta película era hasta gracioso. Y James Franco hasta era gracioso riéndose de los tópicos de sí mismo y demás. Pero es que no. O sea, no se sostiene por ningún lado el guión, la historia, el tipo de humor, nada. No, nada. Y con todo ese reparto y... Yo es que me alegro. Y Zoe Deschanel y Natalie Portman juntas en una película. Que podrían haber hecho muchas escenas juntas. Todos tenemos en mente algunas. Y no las han hecho. Horrible, horroroso, por favor. Yo tengo destrucción total, aniquilación. Ya, no haberla visto. Sí, puedes hablar. Pero no, la verdad es que de todas esas listas que han salido por ahí de las no sé cuántas películas peores del año, tal, tengo que decir que no he visto la mayoría. Y encima las que he visto, normalmente no estoy de acuerdo. Como por ejemplo Sucker Punch. Pero venga, voy a decir yo otra de que en esta además coincidimos. Coincidimos muchísimo. Sí, muchísimo. Coincidimos con subrayado. Que es The Adjustment Bureau. Que aquí se llamó Código Oculto. Destino Oculto. Ah, eso, Destino Oculto. Que era aquella película, una especie de comedia romántica de ciencia ficción, en la que había unos señores con sombrero que atravesaban paredes y un chico que estaba que conocía a una chica, pero no estaba destinado a conocerla, y entonces... los observadores estos intentaban evitarlo a toda costa, y luego al final había un rollo religioso y existencial de la vida misma. ¡Bruah! Muerte y destrucción. Pretenciosa, aburrida, sin... Y eso que estaba General Zod, pero nada, el General Zod salva esta película. Eso sí que era un guión de Cochopan, Ramón, que me ha encantado. Pero eso, muerte y destrucción, ¿eh? Y el caso es que conozco a bastante gente que le gustó. Es como, mira, te tacho de mi lista de amigos. No, es broma. Sí, yo también. Pero, es como, ¿qué película has visto tú? ¿Qué película has visto? Una gran película de ciencia ficción. Tal. Si por lo menos hubiesen hecho una comedia romántica de ciencia ficción, pues bueno. Pero acción... Pero es que además la premisa de la película era horrible. Y la forma hacia lo que va la película es risible. Además no poder. Pues venga, es que venga. No merece más. Yo era fan de los Farrelly. Y me gusta mucho Algo pasa con Mary, tengo que decir, pero la penúltima película que han estrenado, Hall Pass, es horrible. Es que solo puedo decir que es lo peor que pudieran hacer los Farrelly, es esto, yo creo, pero no, porque han anunciado una nueva película que ha salido tráiler, y creo que esa va a batir el récord solamente viendo el tráiler, ya lo digo. Pero esta es horrible, todo el humor escatológico reciclado y una premisa absurda. Y unos personajes que no tienen ningún tipo tridimensionalidad, jajaja, ja, ja. Es que me río solo de pensarlo en una película como esta mejor. Nada, lo siento. Hall Pass es que no merece ni el título de comedia, ni de película, ni de nada. Esto, retirado, Farrelly, por favor. Ahora que estáis en todo lo más bajo, porque ya lo alto paso. Hall Pass, un caca. Hall Pass no tocar. Ale, no adiós. Tocar. Ya. Terminé. Pues. Venga, voy a hablar yo de otra de mis películas terribles. Que es Los Tres Mosqueteros. No era predecible que estuviese en esta lista una película de este señor que no mencionaré su nombre. El gran director de Resident Evil. Sí. En fin, ¿qué voy a decir? Bueno, la verdad es que le otorgo el don del entretenimiento. Pero es entretenimiento chungo, malo. También me entretiene ver cómo mueve su cola mi gato. Eso cierto. No significa que sea buen cine. No, a ver, tú y yo sabemos que una película, o sea, que decir que una película es entretenidilla es una crítica válida. No, eso. A ver, es mala. Y este tipo no tiene ni medio neurona de talento. Mila Jovovich. Sí, está muy buena, pero ya está. Encima eso. Tiene secuencias vergonzosas, tiene el humor este chascarrillo predecible, terrible de las películas blockbuster de este rollo. De este ¿sabes palo. Lo peor? ¿Sabes lo peor? Encima tiene final esto, abierto. De estos que tenga... todo esto la voy a ver. O sea, esto porque, soy así. Ah, porque vas a ver el momento palo de striptease de Mila Jovovich. Yo es que de Mila Jovovich veo todo. Aunque sea una mierda muy grande como Ultraviolet, lo veo todo. Lo ves todo, ¿no? Bueno, en fin. Que muerte y destrucción. ¿Qué más voy a decir? Muerte a este. A ya Paul W.S. Anderson. Iba a decir Paul Thomas Anderson y no. Tiene un nombre compuesto como los asesinos famosos, históricos. Suspicious. Bueno. En fin. Otra película horrible que me pareció un insulto al espectador fue The Green Hornet. La gran película dirigida por ese director que yo respeto, como es Michel Gondry. En esta película lo que hacía era comer sándwich mientras actuaban los actores, porque si no, no me explico qué hacía ahí. Porque, en serio, Seth Rogen es cargante, pero esta película es 110% Seth Rogen. Y, en fin, que no. Que como adaptación modernizada de Green Hornet, no. Se va a un producto que es solo de lucimiento personal de Seth Green. Digo, de Seth Green, Seth Rogen. Me he equivocado de Seth, perdón. Perdón, Seth Green. Y no hay quien la coja por ningún lado, o sea, es todo horroroso y van de graciosos y de que tiene un humor muy inteligente y con doble sentido y no sirve para nada. Y encima está Cameron Díaz ahí y no la usan para nada, más que de adorno. ¿Pero qué es esto? No. Y Christoph Waltz, que también debe tener muchas hipotecas. ¿En sí, serio? Porque es un actorazo y en fin, qué pinta. The Green Hornet ha sido para mí una gran excepción porque con ese director yo pensaba que iba a ser algo más, pero se nota mucho la mano de Seth Rogen detrás y de que es el productor, guionista, estrella y señor de los cafés. De todas formas, ya hablaremos tú y yo de Michel Gondry, porque empezó muy bien, pero en fin, ha ido un poco peorcillo, ¿eh? Pero venga, voy a hablar yo de otro que se cree Dios y que puede hacer cualquier cosa. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, hey, woo. Que es Kim Ki-duk. Este director que ha hecho cosas como Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. O la maravillosa Hierro 3. Y que decidió que cogerse una cámara y con 0 euros y hacer una película sobre una chica que busca otro era buena idea. Hizo Amén. Le ha salido bien. Hizo Amén. Le ha salido bien, la ha puleado. A ver, tiene un... creo que un 3 en IMDb, pero bueno, eso no es indicativo de nada. Pero lo que importa es la de Metacritic, no la de Sí, es verdad, y la de Rotten Tomatoes. Es un insulto al espectador, es una tomadura de pelo total, que además él mismo ya lo conté y lo dijo ahí en la presentación de la película. Él solo quería demostrar que se podía hacer una película con nada de presupuesto. Es como, claro que se puede, y te sale este churro. Pero que, por supuesto, sí, ya lo hemos dicho, Another Earth demuestra que con irte a casa de tu abuela a rodar y sin pedir derechos de muchas cosas e intentar apañártelas puedes hacer una película más que memorable. y este señor, en fin, le apetecía hacer el chorra, irse por ahí por Europa, y hizo esta cosa de 80 minutos insufrible. Pensó, yo quiero ser como Woody Allen, pero a mí no me pagan, así que lo voy a hacer en barato. Sí. Ay, en fin. Venga, ¿cuál es tu última película? Mi gran última película es una que casi se me olvida, porque ya felizmente la había olvidado. Era Ironclad, Templario. Esa maravillosa película de Jonathan English, en la que aparecía, no sé por qué, Paul Giamatti y Kate Mara. Que sí, que es muy guapa y tal, pero que no. O sea, ponerle ojitos a un templario no sirve para todo. No se puede poner ojitos a un templario, hombre. Qué mala persona. Una especie de cosa épica ambientada en hechos históricos que no va a ningún lado, con Paul Giamatti sobreactuando, con el gran protagonista James Purefoy, que es un actor horrible, y buenos actores desaprovechados como Brian Cox o Derek Jacobi o Paul Giamatti ya nombrado. Horrible, ese típico de tipo de película que no hay que hacer cuando haces algo de ambientación medieval. Es un insulto a la historia y a los templarios también. Yo creo que los templarios se están volviendo en forma de zombies. Zombies templarios van a matar a Jonathan English. Lo veremos todos próximamente en Telecinco, apocalíptico. En fin. ¿A quién se le ocurre ver estas películas, Ramón? Me obligaron a verla. Por ejemplo, Verbo. La he tenido que incluir en las peores del año. El Tarantino español. Sí, Chapero Jackson, que yo cada vez que escucho su apellido me acuerdo del momento ¡Chapero, comí mierda! De South Park. En fin, ¿qué voy a decir de Verbo? Es un despropósito que además se ha demostrado. Bueno, la verdad es que se estrenó a la vez que Tintín, creo, en España. No sé si fue Tintín o... Bueno, creo que fue Tintín que la eclipsó totalmente en taquilla y ha sido un fracasazo. Yo en su momento dije que no era el público y que para cierto público muy concreto quizá tendría tirón. La de aquí ha demostrado que no. Y también supongo la poca habilidad de promoción de sus artífices. Pero... En fin, que es un despropósito que tiene una de estas películas con una buena idea, como In Time, totalmente desaprovechada por los intentos de hacer algo más comercial o más adolescente y tal, y tiene momentos realmente vergonzosos, tiene pues eso, tiene sobre todo pues, diseños de personajes, sobre todo en el aspecto visual y vamos, más artístico y tal, a veces es de vergüenza ajena, y pues, cuando se ponen a hablar medio rapeando, vamos, a hablar en verso, es que eres muy una triste. Inculta, no entiendes el arte. Claro. En fin, no... El lenguaje de la calle. Sí, sí, calle. Sí. Quería añadir una película española y como no podía añadir Tuno Negro, porque no es de este año. En fin. Vamos ¿Te a... ¿Te imaginas que hicieran el remake de Tuno Negro? ¿Tuno Negro 3D? ¿Te imaginas? Bueno, no, Tuno Negro 3D dirigida por un brother de Anderson. Lo estoy Poma viendo. Instantánea. Y bueno. Haciendo de Tuno Negro, Mila Jovovich, ya está. Sí, perfecto. Exactamente. Pasemos a hablar de lo más esperado de 2012 por nuestra parte. Venga. Y para terminar este especial, especialoso fin de año, deja de silbar, Adri. Vamos a hacer aquí un pequeño repaso a las películas que más esperamos de 2012. Que no va a ser tan extenso como hicimos el año pasado, porque creo que nos pasamos bastante, a mi entender. Pero que un poco va a repasar lo más reseñoso, reseñable, reseñible. Bueno, venga, eso, que te enrollas. Lo que más esperamos. En primer lugar, estarían ahí luchando de poder a poder Prometheus, la nueva película de Ridley Scott, ambientada en el universo Alien, que es una especie de precuela, que no es precuela, que a lo mejor es precuela, que sí, que hicieron, que ¿quién lo sabe? Estoy harta de Prometheus ya, y solo hemos con visto... Con Damon Lindelof entre los guionistas, para mí es lo más esperado, junto con El Hobbit, de Peter Jackson, que es que ha sido ver el tráiler y decir, madre mía, mira, ¿qué es esto? Van a sacar un tráiler del Hobbit. Nos pondrán 45 segundicos aquí de pim pam, un poquito de musiquita, un sombrerito por ahí de Gandalf, bla. ¡No! ¡2 minutos y medio! de orgasmo que con la banda sonora, con la banda sonora, actores, con todo. Sí, sí, que te, o sea, que te cuenta muchísimo y que además eso me ha devuelto, como hace tanto que vimos El Retorno del Rey, me ha devuelto un poco a esa etapa pre La Comunidad del Anillo, en la que estaba esperando como agua de mayo las películas, sí, sí, como sí, fan de Tolkien, y ahora estoy otra vez con esa cosilla de ¡ay, tenemos completamente más cosas diciembre nuevas! Diciembre 2012 total, y diciembre de 2013, las dos películas ahí. Queda un año y nos han dado 2 minutos y medio, en fin. Lo mejor es que, no sé si lo has visto, pero hay una captura de pantalla por ahí en uno de los trailers en YouTube en el que alguien dice que habían copiado El Señor de los Anillos para hacer El Hobbit, que se notaba mucho que era una copia. No te creo. Totalmente. Qué genial es la gente. Cosas que pasan en internet. Sí. Y bueno, esas dos para mí serían las que más espero probablemente, pero por mucho, porque ha sido como volver a tiempos mejores del cine y, de, y del género de ciencia ficción y de fantasía. Yo creo que van a ser los grandes bombazos en esos géneros. Yo, junto con El Hobbit, la que más espero es Los Juegos del Hambre, porque me he leído los libros hace poco, relativamente, y bueno, en verano fue, bueno, leer es un decir, más bien fue devorar, y yo creo que me leí los 3 en total como en unos 6 días, contando que el último me lo leí del tirón, lo empecé y lo acabé sin, vamos, había quedado y fue como oye, que no puedo, que me encuentro mal. Y me gusta muchísimo el universo que tiene y creo que es una película que si hacen bien, pues les puede quedar algo, no es nada Crepúsculo, no es... Porque he leído de todo en internet y no, tiene buena... Hombre, lo cierto es que sí que se dirige al mismo público. Yo creo que se dirige al mismo público a nivel... No lo comparto. Hablando económicamente, financieramente y demás. Yo creo que sí, pero sí que no he leído las novelas, pero por lo que tengo entendido no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. El producto. Y yo creo que sí que es verdad que pueden a lo mejor dar esa impresión con algún tráiler que tienes ahí esa pequeña historia de amor, pero es que es tan secundario que... Y no creo ni siquiera que se dirijan a ese público. Vamos, no estoy nada de acuerdo con eso. Porque es que no tiene nada que ver la historia. Es más un Battle Royale que ya ves tú lo que se parece Battle Royale a Crepúsculo. Pero bueno, en fin, yo tengo muchísimas ganas de Los Juegos del Hambre. ¿Y qué más tenemos por ahí? Que nos estamos enrollando y solo llevamos 2 películas. Ya hemos hablado muchas veces de Brave, la nueva película de Pixar. Ya tenemos ahí un tráiler nuevo súper estupendo en el que vemos un poquillo más de qué va a ir la cosa y la verdad es que ahí me llama muchísimo la atención. Ya solo... Me parece el personaje protagonista, ya solo verle... Cuando se vio la primera imagen, ya daba ganas de ver la película. Era muy espectacular. Pues a mí me pareció muy atrayente, ya solo por ver personajes de ese estilo, que no, yo creo que no estamos acostumbrados en Pixar a ver algo así. Sí, es verdad. ¿Y qué más, qué más? Yo, la nueva película de Tarantino, Django Unchained. ¡A muerte! Que promete... No, yo después de ver Malditos Bastardos, creo que está en su mejor momento. Por eso, pero si he dicho a muerte... A muerte con Tarantino. Es que te he entendido. Muerte. No. A muerte con Tarantino. Sí, yo soy súper fan y a mí Malditos Bastardos me flipó. Y tengo mucho... De hecho, está en la lista Ramón, ¿eh? Y nada, lo pone ahí. Django Unchained. Ya. Pero es que no la había visto. Estaba mirando la mía nada más. La cuestión es que... Bueno, Tarantino otra vez. Y con un western, que será un western, pero a saber cómo lo desarrolla y cómo lo hace, cómo lo lleva a su terreno. Todos sabemos que coge los géneros y hace lo que quiera con él, lo que quiere con ellos. Y tengo muchas ganas de verlo. Con la historia típica de es un esclavo que se quiere vengar. Y va a correr sangre. Esto va a ser como Kill Bill, pero en el oeste. Ya está, que lo veo venir. Y por mi parte, una de las que tengo muchas ganas de ver es la nueva película de Baz Luhrmann en 3D. Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan, el The Great Gatsby, adaptación de una novela de Scott Fitzgerald. Puede ser muchas cosas. Yo tengo fe en este hombre, pero es que es una mezcla muy extraña. Una película así, una adaptación de un autor clásico americano en 3D. Que dice, ¿3D? ¿Por qué 3D? No sabemos el 3D. ¿Para qué? ¿Para ver mejor la cara de Leonardo? No lo sabemos. Pero tengo muchas ganas de verlo porque creo que como realizador es muy grande. Baz Luhrmann. Eso es lo que iba a decir. Y se merece al menos el beneficio de la duda. Y con ese reparto espectacular, yo creo que hay que verlo. Totalmente. Yo otra que espero con muchas ganas también es la tercera entrega de la saga de Batman de Christopher Nolan, de Dark Knight Rises, que precisamente también hace poco sacaron el nuevo tráiler en el que salgo. No, tenía que decirlo. Mamarracha. Soy una mamarracha, pero hasta el fin del mundo. No, que la verdad es que bueno, el tráiler pues es lo que se no sorprende tanto, es más predecible. Es lo de siempre. Es lo de siempre, intenta... sí. Poner imágenes de lo que pasa, pero sin dar pistas, sí, de la historia, un poco transmitir el mal rollo que va a haber dentro del argumento. Pero vamos, con que... Con Hathaway ahí, que da ahí buenas vibraciones, ¿eh? Sí, su papel, Hathaway, que parecía que no, pero sí, ¿eh? No, sí, sí, yo tengo muchas ganas de verla en ese papel. Con el collar de perlas de la madre de Bruce Wayne. ¡Ah! ¡Spoiler! Pues alerta. No, sí, tiene muy buena pinta y a mí no me hace falta ningún tráiler para saber que tengo muchas ganas de verla, que me gustaron muchísimo las dos anteriores y si sigue en la línea, que es a mejor, pues mira, mejor todavía. Y nada más. Y el 2012 llegará un cuarto proyecto de Spielberg, esta vez como director, que es Lincoln. Qué ganas, ¿eh? Que es increíble, claro, es que de repente Spielberg estaba como en un tercer plano y ha sido como, este es el Spielberg que esperábamos todos en el cine. Así que a ver qué hace con este personaje y cómo lo lleva a su estilo. Es uno de esos, ya sabemos, proyectos de Spielberg que dices, este va a ser de los guays. Sí, es un proyecto muy personal, sí, está claro. Aunque haga el guión de otro y demás, es algo muy a destacar de Spielberg, por cierto, que hace los guiones de los demás muy suyos. Cosa que se echa en falta en otros países, donde los directores parece que si no son guionistas no son nada. Bueno, sí. Y sí, qué grande. Sí, grande, venga. Lincoln. Y esta es la que hay que ver de Lincoln y no la de Cazavampiros, que también se estrena del Cazavampiros. Oye, pues el año que viene. Yo flipo porque está en las listas de lo más esperado de todo el mundo. Y es como, ¿en serio ponéis esta y no ponéis la de Spielberg? Ya, claro. Bueno, venga, yo digo así de golpe dos mías, que son dos sagas. Una de ellas es la película de Los Vengadores, de Avengers, dirigida por ese señor que a Ramón le gusta tanto, que es Joss Whedon. Que yo la verdad es que le tengo ganas porque con altos y bajos las películas de los Vengadores individuales me han gustado. Y así tiene pinta de que, no sé, ya solo me llama la atención de cómo van a juntar a todos esos personajes. Y van a hacer, y a más todavía que esos, y van a hacer... Pero no sale Natalie Portman. No sale, pero sale la otra mamarracha de los labios... No se me acuerdo. La de Joel, la de los Tintas. Scarlett Johansson. Eso, Scarlett Johansson. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas que me líe? Porque te gusta verme sufrir. Bueno. Y la otra saga que me apetece mucho ver es The Bourne Legacy. Que es... Mira, esa, aunque no la tengo entre mis más esperadas, sí que tengo ganas de ver qué hacen con esta nueva entrega. Sí, porque sí. No es Paul Greengrass, pero es el guionista. Y no es Bourne. Y no es Bourne, es una especie de lo que dicen side-off de esos, que es la misma saga, digamos, es el mismo entorno, universo, eso no me salía, jolín. Y de hecho también está basado en libros del mismo autor de las novelas en las que está basada Bourne. Pero... Aunque tengo entendido que de las novelas cogen el título y poco más. Bueno, eso no lo sé, pero bueno. Eso es un personaje aparte que va a interpretar Jeremy Renner, que no tiene nada que ver con la elección de que esté en esta lista, lo más esperado. Era poner esta o la de Hansel y Gretel, sí. Estaba claro. Y no sé, a mí reconozco, me declaro fan de la saga de Bourne. Y ya solo. Sí que es cierto que eso, que las mejores son las de Greengrass y no está aquí, pero bueno, es el guionista de la saga Bourne, que es el director de la nueva. Y bueno, que me apetece mucho, tengo muchas ganas Tony, de que Tony Gilroy, que es un gran director, yo creo. Le vimos en Michael Clayton, creo que era. Sí, cierto. Y otra que no estaba tan bien, pero que era interesante, como Duplicity. Y bueno, es a mejor ver, es guionista porque, que director. A ver, es que Duplicity dicho, es que muy de piloto. Interesante, yo creo que sí. Duplicity es un poco de piloto automático, pero no está sí, mal. Sí. Pero bueno, ¿y tú qué tienes por ahí? Venga. Yo tengo la nueva película de James Bond, que me ha visto que me ve, Skyfall, dirigida por Sam Mendes, que me vuelve un poco a... A mí eso me perturba. Me devuelve la fe. Me devuelve la fe en el personaje porque estoy bastante asqueado con las dos últimas películas, con Casino Royale y con ¿Cuánto sol hace? ¿Cuánto sol hace? Ay, no, que... no estoy sola en esto. ¿En cuánto sol hace? No me gusta nada el nuevo rumbo que había tenido la saga a partir de esta especie de reboot con Casino Royale. Que Casino Royale como película de acción sí que me gustó, pero como película de James Bond no. Y no. Oye, me gusta el nuevo perfil del personaje, no me gusta. Te tengo que decir cosa. Ya que dices todo esto, hoy he leído en no sé qué blog que con la grabación de Skyfall han dicho los realizadores y tal que están encantados con Daniel Craig y que le quieren para 5 películas más. Sí, sí, es cierto. Con lo cual significa que 5 películas más de Bond que no voy a ver. A ver, yo creo que todo depende de esta película, sinceramente. Yo creo que si Sam Mendes hace lo que yo espero que haga, que es volverla a un punto parecido a como estaba cuando regresó con Pierce Brosnan, para mí será un gran aplauso lo que le voy a dar. Y es lo que espero, realmente. Que vuelva un poco a los orígenes de la saga cinematográfica y que no se fije tanto en el referente literario, que es lo que todos los fans están ahí. Ay, es que el nuevo James Bond se parece mucho al de los libros, que me da lo mismo. Que yo el que quiero es el del cine, me da lo mismo el de los libros, coño. Yo es que tengo que decir que espero, no soy... Espero un reboot no de verdad fan de la saga con esta y que mejore, que se olvide de la trama esta absurda de las dos primeras películas de Daniel Craig. Y que todo sea maravilloso y final feliz y happy ever after y estas cosas. Y es que la de las nuevas, de las de Daniel Craig, no he visto ninguna. Porque ya tengo que decir que no soy especialmente fan de... Yo las vi un poco a regañadientes. De las últimas. Bueno, ya lo he dicho, me decepcionaron bastante. Yo a mí desde Pierce Brosnan no sigo la saga, como quien dice. Las de Pierce Brosnan tengo que decir que es por un poco rechazo a él. Porque es un actor que me parece que tiene una tanta cara de palo que no me gusta generalmente lo que hace y no sé cuál vi de todas, de las de Pierce Brosnan, pero la peor sería no me la gustó. De Tomorrow Never Dies. Pues es posible, pero es que ya ni me acuerdo. Y ya estoy totalmente desconectada y lo único que me llama de Skyfall es Sam Mendes, que me parece súper marciano que vaya a hacer una de 007, según está ahora la saga, pero bueno, habrá que verla a ver qué hace. Y... Sí, bueno, hablemos de sagas devaluadas. Bien traído, pero mal a la vez. No, mal a no, ver, está súper devaluada. No está devaluada. Esto es como lo de Indiana la 4 Jones 4. Era un ¡no! pastiche horrible, lleno, repleto de clichés, no y que se alejaba acuerdo completamente ver, del humor físico. Y estamos hablando de Die Hard 5. Sí, espera un momento. Estoy de acuerdo en que... ¡Uy, me he hecho daño! Estoy de acuerdo en que hasta la 3, o sea, a partir de la 4, no era como en las películas anteriores. Ben Wiseman, por favor. La tercera... Mediocridad hecha director. Y un la jungla de cristal... Mediocre. La jungla de cristal 3 me parece la mejor. Y las dos anteriores son geniales. Igual la primera es maravillosa. Yo siempre seré hiper mega fan de la saga de la jungla de cristal. Y es cierto que a lo mejor por eso también llegué a la cuarta un poco cegada. Pero dentro de que no es lo mismo y que tiene un guión muchísimo menos currado que sus predecesoras... Que la maten ya. He visto muchas críticas que si está pasada de rosca, qué tal. Precisamente porque está pasada de rosca, a mí me gustó. Dentro de lo que es acción pasada de rosca, hay niveles, ¿vale? Está Misión Imposible 4. Yo esto solo lo hago por joderte, por el hype. Y luego está la jungla de cristal 4. Pero yo creo que está infravalorada. Vale que no hay que valorarla demasiado, pero tampoco es tan mierda. No sé. Pero en lo fin. Lo único que vale la pena es, mira, la hija del prota. Es John McClane. Yo lo siento, pero se lo debo. Y tengo ganas de verla. Y se acabó. Será mi amor por la saga y por mi amor por Bruce Willis. Pero en fin, tengo muchas ganas de verla. Yo lo que tengo ganas es de ver la nueva adaptación el gafapasta de Ana Karenina, protagonizada por Keira Knightley y dirigida por el gran Joe Wright, que esta vez se pone aquí a hacer una pedazo de adaptación de un clásico. Y la verdad es que Keira Knightley está muy, muy encasillada en papeles de época, pero es que... Yo creo que tiene el tipo para poner corsés y no quieren comprar nuevos corsés en los estudios y dicen, mira, este es el corsé tamaño que irá a Nelly. Entonces, ya está, la contratan para no comprar más. Y también está Jude Law en esa película y Kelly MacDonald, la gran actriz que está haciendo un trabajo increíble en la serie Boardwalk Empire. Tengo que reseñarlo aquí porque merece la pena. Y bueno, que promete bastante. Es una nueva adaptación ya digo que yo, sin ser fan, estoy deseando verla por el director y por el reparto y porque, bueno, pinta muy bien. Pues yo, venga, voy a decir directamente las dos que tengo pendiente, vamos, las dos que me quedan de mi lista. Una es Extremely Loud, Incredibly Close, que aquí no sé. Que en España se llamará como Feliz de Pelota. No, no. Lo he leído en algún sitio, no me acuerdo, pero está traducido bastante literalmente. Bueno, que es la nueva película de Stephen Daldry, que ya solo, la verdad es que se ha estrenado este fin de semana en Estados Unidos y no ha tenido muy buena recepción crítica, todo hay que decirlo. Pero no significa nada, que yo no les hago mucho caso, pero ahí como ha sido bastante decepcionante en general. Pero mira, es el director de Billy Elliot, de Las Horas del Lector. Me han gustado todas sus películas y ya solo por eso. Y la verdad es que por el tráiler tiene pinta de ser una más ñoña, a lo mejor, que se pase a lo mejor de emotiva, tal, es una historia como muy más familiar, tal, pero bueno, yo tengo muchas ganas. Y además esa adaptación de una novela de Jonathan Safran Foer, que es el mismo de la que hicieron, lo diré, Todo está iluminado, Everything is Illuminated. El rincón literario de Adri. Y mola, y también por eso mola mucho. Y ya. Y la otra que tenía estúpido. Que tenía. Hablando de hype. Ojo al dato. A ver, esta película la había pasado totalmente por alto. Porque además, lo voy a decir, esto me va a generar enemigos y a lo mejor hace que. Que este podcast no siga. No, que los oyentes dejen de escucharme. Así te lo digo, ¿eh? Pero yo nunca me declararé, vamos, demasiado fan de Scorsese. Sobre todo, creo que tiene películas muy buenas en sus primeros años, pero que últimamente destacaría a lo mejor, quiero decir, de los 90 para acá. Uno de los nuestros es de 1990. Esa vale. Desde ahí hasta la actualidad, destacaría, sí, es cierto que tiene antibajos, muy pocas. Sí. Infiltrados y tal. Y la verdad el aviador. Es que. No, ¿el aviador? ¿En serio? Era genial esa película, el aviador. Bueno, ya tenemos una ventana indiscreta para pelearnos. Esta película, eso, me parecía infantil, tal, y encima pues no me llama la atención, nuevo Scorsese, pero con todo el... Estoy hablando de Hugo, por cierto, que no lo he dicho. Con todos los comentarios que ha tenido, todo esto de los críticos, tal, que es una película que ha sido un fracaso comercial, como quien dice. No ha sido un fracaso, pero vamos, no ha sido, desde luego, ha sido correcta en cuanto a recaudación. No ha tenido... No ha generado buzz de ningún tipo. No, y yo pensaba que iba a ser todo lo contrario, una película, pues eso, más familiar para el gran público, tal, y parece que no. Y lo que he ido leyendo. Y que están diciendo por ahí que tiene mejor 3D desde Avatar. Sí, bueno, el 3D me da un poco igual, pero que argumentalmente. Es que muchas gracias, Scorsese, un hombre de cuánto, sí, 70 mira. Años, haciendo el mejor 3D desde Avatar. No, pero no sé, la verdad es que. Es que tengo sobre todo curiosidad por ver esta película, a ver qué es todo ese rollo que tienen con Hugo. Pero bueno. A mí es que ese hype me ha hecho que me mosquee bastante, la verdad. Y eso que el tráiler pintaba bien como una peliculilla infantil y ya, pues vale, pues es simpática y la veré y me gustará, pero con tanto hype me han provocado un poco de rechazo. Y para terminar, yo entre las que más espero de 2012 es una que adapta un libro del hijo de Mel Brooks, Guerra Mundial Z, que adapta, que dirige Mark Foster, el director de la gran película Cuánto nos solas, y que protagoniza a Brad Pitt, que también produce la película, y que por la manera de tratar el tema de los zombies, y aunque no he leído la novela, tiene una pinta bastante interesante por eso, una forma de tratar el tema zombie de manera original, algo que solamente son capaces de hacer dos grandes genios, como son Mark Foster y, claro está, Paul W.S. Anderson en Resident Evil. Oye, que 5, que estrenará en 2012. Tiene ahí Más extraño que la ficción. Sí, que es un buen director. Un peliculón decente. Y Monster Ball, por ejemplo. Sí, no sé, que no es coña. Que por eso, que pinta bien Guerra Mundial Z, y puede ser un soplo ahí de fresco en el género tan sobado como es el de los zombies, que aunque últimamente ya está un poco como olvidadillo, y que esperemos que esa moda de la literatura de hacer no sé qué y zombies, Orgullo y Prejuicio y zombies, Jane y zombies, no se pase al cine y no empiecen otra vez a avasallarnos porque sería horrible. Es que mira, horrible. Estoy harta de zombies ya, ¿eh? Estoy harta. Y para terminar esta sección quería haceros ver lo que nos espera el año que viene un poco, porque esto me ha hecho mucha gracia viendo los estrenos del año que viene, la gran cantidad liderado. Liderado por los mamarrachos James Cameron, sí. Y George Lucas. Y George Lucas. Primero, se van a reestrenar en 3D y no lo recomendamos. El 3D saca cuartos. El año que viene se va a estrenar el episodio 1 de Star Wars, La amenaza fantasma, y Titanic en 3D. Perdona que te diga, es que estábamos en la sala viendo El Rey León 3D. Y pues pusieron el anuncio, el tráiler del reestreno de Star Wars. Y empieza... Y babucheos. No. El tráiler empieza con el recordatorio un poco de la primera saga, de la saga original. Ah, las películas que cambiaron la ciencia ficción, bla, bla, con una voz en off de estas así súper grandilocuente de cómo, vamos, de cambio... No, que decía cosas que eran verdad, pero eso, con todo imágenes de las películas clásicas. Y de repente cambia y dice... Y entonces empieza... Y el año que viene estrenaremos La amenaza fantasma en 3D. Es como, ¿en serio, George Lucas? Hey, bueno, sí, claro. Bueno. Por el orden. Pero bueno, que yo pienso que el estreno en 3D de estas dos películas va a ser un poco la prueba de a ver si este modelo de convertir películas en 3D va a funcionar para hacer taquilla. Vamos a verlo, si la gente pasa por el aro o no. Pero es que el año que viene se van a estrenar una cantidad de secuelas mierder impresionantes como son... Resident Evil Retribution, que es la quinta de la saga. G-Joe 2. The Expendables 2. Step Up 4. Ghost Rider 2. Ghost Rider 2, es que a quién se le ocurre. Madagascar 3. Ice Age 4. Wrath of the Titans, la secuela de la nueva versión de la era de Furia de Titanes. Underworld 4. Red 3. Men in Black 3, American Pie Reunion, que es la octava de la franquicia de la que se han estrenado 4 directamente en vídeo. Viaje al centro de la Tierra 2 en 3D, La isla misteriosa. Y además se van a estrenar dos adaptaciones de Blancanieves, una de Hansel y Gretel. Se va a estrenar otro reboot de Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Y un remake de Desafío Total, Total Recall. ¿Cómo está el panorama? Muy original. Muy original todo, sí. Entenderéis que por eso no hemos metido aquí películas malas o reguleras y solo nos hemos centrado en las que nos interesaban más ver, porque es que era imposible abarcar tanta Bueno, eso. En fin. Y sin más dilación, sí. Creo que podemos pasar a la sección de los oyentes. Pues sí. Empezamos la sección de Malditos Bastardos, la sección donde hablamos de vuestros comentarios. Primero queríamos dar las gracias a todos por todos vuestros comentarios en el blog, los emails, los mensajes en Facebook, los Google Plus, los Twitter, las reseñas en iTunes, las cartas de amor, los crismas, todo lo que hemos recibido de vuestra parte. Los jamones. El jamón, todo. Estamos encantados de verdad con el feedback que nos dais. Y bueno, siempre intentamos contestaros en las diferentes vías por las que habláis con nosotros. Y bueno, aquí en el blog nos gusta, en el blog, anda, yo también, en el podcast nos gusta destacar un poco a ciertas cosillas que queremos comentar sobre ellas. Y bueno, vamos a empezar porque hemos recibido dos audiocorreos de esta quincena, ¿no, Ramón? Dos, increíble. Estamos que lo tiramos. Increíble. Nuestros clientes son muy... ¿Muy qué? ¿Muy qué? Solidarios en Navidad y han dicho, estos pobres forever alone, vamos a enviarles algo por audio, sí. Que realmente no mueran aquí como hemos. Y nos ha enviado primero un audio correo Nuria de Fantascine, que vamos a escuchar a continuación. Hola Ramón y Adri, soy Nuria del podcast Atmósfera Cero y del blog fantascine.com. En primer lugar, deciros que me gusta mucho vuestro podcast, aunque hace poquito que lo sigo, que me río mucho con vosotros, que tenía muchas cosas que comentaros de este último podcast que habéis emitido, pero como habéis pedido que seamos breves, me voy a limitar a los deberes respecto a lo del número musical. Deciros que estoy de acuerdo con muchos de los números musicales que habéis comentado, pero que os dejo aquí un número que no habéis comentado de la película Siete novias para siete hermanos, una película políticamente muy incorrecta por todo el mensaje que lanza y que seguro que no se llevaría la calificación esta nueva que se han inventado del tema de la igualdad, Y es el número en el que por primera vez todos los hermanos van a un acto social, que es una especie de baile, una fiesta para construir un granero, y allí pues hacen un baile con las chicas y con los otros chicos del pueblo, y hay una especie de duelo de quitarse las chicas. Y luego también hay un par de números sobre troncos y sobre tablas y con un hacha y saltando y tal, que aunque no cantan en ningún momento, es un número musical bastante espectacular respecto al baile y que me gusta mucho. Y ya está, nada más. Nos vemos, un abrazo. Y curioso, porque nosotros huimos un poco de los clásicos de los musicales, y el primer audio correo que recibimos respecto a los deberes de que mandó Adri, la mala, la profesora mala, hablando de siete novias para siete hermanos y de la clásica escena de la batalla de baile. Oh yeah, sí, qué grande. Es que me hace mucha gracia ese momento. Es que es un musical que es bastante, a ver, sin que se entienda mal, es un poco rancio ya, siete novias para siete hermanos. Yo es que casi no lo recuerdo. Ay, no puedo con la vida. Es que justo... No, lo siento. Es que justo cuando hemos dejado el espacio para meter el audio, yo iba a cantar la de pon eso donde estaba o te vas a enterar de Monsters S.A. y justo se empezó a hablar. Ay, pero mira, tiene que ver porque es un música, vamos, es un... Bueno, en fin, que yo tengo siete novias para siete hermanos, la verdad, muy, muy, muy olvidada. Yo también, pero sí que recuerdo eso, revisionar. Que era ya bastante ranciete cuando la vi, que creo que no ha envejecido nada bien, pero evidentemente es un clásico y todas las escenas que tiene son ya referentes y hay que tenerlas muy en cuenta. Entiendo que guste mucho ese momento también en concreto. También nos dejaba un comentario en el blog, sí. ¿Verdad? Sí, además del audio nos decían, contestaba a más deberes en el blog y nos decía, pues nos destacaba secuencias, vamos, números musicales de Moulin Rouge, de Chicago y también de Rocky Horror Picture Show, que es una que le gusta ya mucho, que por cierto aprovecho para decir que es que dije, me lo han señalado un par de personas en Twitter, que siempre decía todo el tiempo Time Rap y es Time Warp, pero es que hay una canción que me gusta mucho que es Time Rap y se me metió en el cerebro y ya dije todo el tiempo eso, pero bueno, que a la hoguera, que también, por esto y por también, Thor. También le gustaba mucho a Nuria ese número musical. Y a continuación podemos escuchar eso. Otro audio correo, el segundo de la tarde, Negro Bragao, que nos lo envió Sergio, comentando también algo de los deberes. Hola compañeros, os mando este audio para comentar mi número musical favorito en una película. Como ya dije en el blog, se trata de Singing in the Rain, que la verdad que no me puedo quedar uno solo, pero bueno, si hay que elegir uno, yo creo que me quedaría con dos. El primero es Make It Loud, porque es divertidísimo, y luego por supuesto el Singing in the Rain, que es un clásico y muy optimista. Como curiosidad, el actor Gene Kelly lo hizo con un resfriado y igualmente, pues como podéis ver, lo hizo bastante bien. Y nada, un saludo. Y otro clasicazo que nos comenta aquí otro oyente, que es increíble. Nosotros decimos, es que tratamos de huir y enseguida salieron los oyentes indignados. El oyente indignado. Sí. Voy a hacer aquí el personaje del oyente indignado algún día, lo prometo. Y sale diciendo, pero ¿cómo no podéis poner ahí bailando no, sobre la lluvia? Madre mía, ¿cómo no lo ponéis? Bueno, no pasa nada. Estáis vosotros para ponerlo, efectivamente. Claro. Tiene muchos momentos memorables. Es una película, un clásico total. Y sí que, claro, que tiene muchos momentos muy buenos, no lo voy a negar, es imposible negarlo, el que lo niegue es un poco mamarracho, ya está, ya lo he dicho. Aprendes bien, Rabun, estoy orgulloso. Claro que sí. Y bueno, pues aparte de los audiocorreos, teníamos mensajes en el blog y demás, pues contestando a los deberes. Por ejemplo, Marcos nos decía en Google Plus, sí, esa red social existe. La gente está loca y lo usa. Nos decía que le gustaba mucho la intro de Rocky Horror Picture Show, le gustaba Pure Imagination de Willy Wonka y de And the Chocolate Factory, la del 71, Y también le gustaba Shake Your Tail Feather de Blues Brothers. Luego teníamos por ahí también a Friki del año 2005, que en el blog nos decía que destacaba pues Something Good de The Sound of Music, que hablé yo también. Make and Laugh, igual también coincidía con Sergio en Bailando Bajo la Lluvia, Cantando Bajo la Lluvia, que ya no sé ni lo que digo. Y decía pues eso, El Mago de Oz y Chicago. Y, oh, a ver, Friki del año 2005. No nos trolees, que siempre nos haces lo mismo. ¿Cómo puedes odiar Moulin Rouge? Porque sí. Dice que el montaje no tiene sentido y que no deja ¿cómo? Dos segundos, no sé qué. Pero si pues precisamente claro, el montaje frenético, de la película es un montaje es excepcional. Claro, bueno, te respetamos. Como pero, persona, baneado. Pero como te respetamos, pero baneado. No mucho. Más cosas. Teléfila, estoy hoy terrible, ¿eh? Nos destacaba, entre otras, el número de I Will Follow Him de Sixter Act, que lo tenía en la tele. Madre mía, ¿qué hemos hecho, Telefila? Para que nos nombre Sixter Act. Que sí, que es un clásico. Venga ya, no me seas gafa para actuar, ¿eh? Y mencionaba también Cabaret, que es una que a mí me dolió dejar fuera porque me gusta también mucho. Y ella destaca Will Comen. Pero yo creo que es un musical muy recomendable también, Cabaret. ¿Y qué más? Tenemos por... Ah, bueno, por cierto, Telefila vio... Bajo mi recomendación, Nicky Nora en Infinite Playlist, y le gustó mucho, así que ahí queda eso. Y Susu Watari nos mencionaba también en el blog, entre su lista de deberes, Dancer in the Dark, la de Lars von Trier, Bailar en la Oscuridad, una de las películas con las que más he llorado yo. Sí. De Björk la historia también, según dicen. Y Björk, sí. No, una película excelente, la verdad. Estoy de acuerdo con Susu Watari. ¿Y qué más? Pues... Te meten con un clásico también para ti, sí, ¿no? Sí, a ver. Ya fuera de los deberes, Gentin, entre sus comentarios y tal, dejaba caer así como que se pensaba que no iba a dar cuenta, que decía que Happy Feet es basura. Mira. Happy Feet es una película infantil. Es incomprendida, claro. Es incomprendida, son pingüinos que bailan y cantan. ¿Cómo va a ser aburrida? Es que es imposible. Pero vamos, que dentro de las películas infantiles muy familiares, que es muy entretenida, es entrañable, es, no sé, a mí, evidentemente... Estás de psiquiátrico, no, Adri. O sea, pero a ver, no estoy diciendo que sea Pixar ni que sea la que compare con ninguna película de animación... No, ni siquiera con Tintín o con... No, es dentro de lo que es, que son las más familiares dentro de las... Pues eso, que si Despierta Tiburones, horror. Que si Río, me acabo horror. De acordar que has visto Los Pitufos y no lo has puesto entre lo sí. peor del año. No, la he visto en todas las listas. Y Los Pitufos... Mira, me odias, ¿no? No, me estoy voy a forrar a enemigos en este podcast, pero a mí Los Pitufos, dentro de lo que es, me gustó. A ver, no me gustó, me pareció una chorrada de película. Pero es una película familiar aceptable, es divertida, tiene algún que otro chistecillo para los adultos. Ellos son muy graciosetes. Es simpática y por lo menos es entretenida y es lo típico. Es la película más típica que te puedes echar a la cara. Pero y sale Barney, que ya sabes. Y sale Barney. No, pero es lo que... Y tu adorada Lily. Pero es lo que pretende ser. No pretende ser nada más que eso. Una película simpática para niños. Y dentro de lo que es, a mí no me parece mal. No, vale. O sea, me pareció que estaba bien. Igual que Happy Feet. Bueno, Happy Feet es mejor que los Pitufos. ¿Por qué me haces esto? Bueno, ¿y qué más? Bueno, para gustos, por ejemplo, Miguel nos comentaba... Qué vergüenza, baneado, ya está. Venga. Que In Time le entretuvo mucho y que le gustó y tal, y sin embargo Beginners le aburrió soberanamente. Ahí queda. Porque silencio nosotros dramático. Aceptamos todo tipo de opiniones, aunque sean las equivocadas. No, es broma. Es verdad. No, pero eso, mira, a mí me gusta esta diversidad de opiniones. No. Lavado de cerebro a lo Naranja Mecánica, aquí, hasta que pequeños le gusta a todo el mundo. Y en Facebook nos decía así, Inma, que estaba escuchando nuestro podcast y que te confirmaba que I Love You, Philip Morris sí se había estrenado el año pasado. Y que desde luego no minoritariamente, ya que ella la vio en Cádiz, en el circuito, vamos, en donde estrenan pelis del circuito más comercial. sí, a mí la verdad es que veo que se me pasó, porque también nos comentaba la live en el blog que la vio exactamente el 28 de agosto del año pasado, en los cines Ideal, que supongo que si lo dice así, no sé, será en Madrid, no sé. Publicidad. Pues sí, los cines Ideal, aprovecho ya que estoy, no es publicidad, bueno, no me pagan por hacer esto, pero si vas, por lo menos en los de Madrid, te regalan un mes de suscripción gratis a YouSee, el nuevo sistema este de streaming de películas y series por internet, que está ahora mismo en beta privada, y bueno, ahí queda. Pues eso, que a mí se me debió de pasar la de Philip Morris, porque sí que me apetecía mucho verla y mira, parece que... Sí, hubo revuelo cuando el tema del estreno, pero luego sí, yo recordaba perfectamente haberla visto al menos anunciada en televisión. En cartelera no la vi, así que eso no te puedo decir, pero en televisión te la vi anunciada incluso. Y cuenta nada, que recibimos un mail muy exhaustivo de Luis sobre In Time también, que es una película de la que hay mucho que hablar, ¿verdad? Sí, nos enviaba un mail que echaba espuma por la boca, Luis, que no le gustó nada In Time como a mí, y que decía un montón de cosas con las que estoy de acuerdo, pero destacaba una que quería decir porque a mí se me olvidó comentarlo, y es que hablaba de los personajes tan absurdos que son los minutarios, que son qué un poco gran nombre, los malos, me encanta el nombre. Sí, los malos de la película. Dice, han puesto para tener un malo más malo que el que hace el espantapájaros de Batman Begins, que es Cillian Murphy, que de poli chungo pero tierno, que no es tierno. Al principio parece que va a ir por ese rollo, pero no. Que son totalmente prescindibles y dice que es para reivindicar que la maldad existe y que los abusones te comerán el petit suisse en el recreo. Madame Tafetán comentaba, por cierto, en los comentarios del blog que Cillian Murphy era un poco lo salvable de la película. Es cierto que él como actor sí que es salvable de la película, pero su personaje y todo lo que dice Luis de los minutarios es totalmente cierto, que está todo cogido con pinzas. Son unos pero personajes. ¿Sabes que... por qué la película te ha parecido tan mala? ¿Qué? Porque Justin ¿Por qué? No canta. Tenía que haber sido musical. Claro, tenía que haber separado el mundo y empezar a decir Cry me a river. Exacto. Y ponerse todos a cantar de lo feliz que son en la vida de la gente con 100 millones de años de vida. Bueno, en fin, terrible. Muerte y destrucción, todo. Luis, estoy de acuerdo. Y acabamos con Twitter. Ay, qué cansado estoy. Estoy como ahora mismo acelerada y me estoy cansando a mí misma. Venga, yo paso rápido. Como esto lo he puesto yo, porque tú no has hecho ni caso al guión. No, uy. Dos y Sone nos decía en Twitter que gracias por hablar de Jotaru no Haga, bueno, de Atubas Luciernas y tal, y reseñaba lo de la versión con actores, que sí que hay cierto, dos, que no lo que hay comentamos. Dos, una televisión y otra de cine. Sí, yo conocía la de cine, que de hecho la tengo, pero todavía no me he atrevido a verla. Me gustaría saber si alguno de los oyentes la ha visto. Si la ha visto, que nos lo comente en el blog o que nos envíe un audio comentario, lo que queráis, porque me interesa saber la opinión de alguien, porque la verdad es que no he leído nada y tengo curiosidad de ver cómo... Es que claro, ver esta película en imagen real, qué chungo, ¿no? Está bien hecha, si no puede ser un está poco... Bien hecha, esto está bien hecha, está mejor, esto también. Es el miedo que a mí me da. ¿Qué más? Bueno, el señor Bateman nos recomendaba en Twitter también The Ides of March, la película de George Clooney, está con Ryan Gosling. Que está en todas que... partes Ryan Gosling últimamente. Increíble. Sí. Dice que no es la hostia, pero que le gustó. Así, es una crítica... Moderada, crítica moderada. Sí, moderada, no, pero como muy, muy clara y directa. Y por último es... The Writer. The Writer, así es el arroba de Writer, es, ¿no? Es arroba xdicin. Bueno, da igual. Otro oyente muy amable en Twitter nos preguntaba si alguien sería recomendable para la igualdad de género. A raíz de lo que comentábamos del nuevo sello este de películas recomendables para la igualdad de género. ¿Tú qué piensas, Ramón? Yo ya le contesté en Twitter. Pues yo pienso que sí, es una película recomendable para la igualdad de género por el personaje protagonista de Ripley, que es muy fuerte y todo eso, pero creo que Adri, tenías un buen punto respecto a los personajes masculinos de la película, ¿no? Sí, yo decía que sí, es cierto que es una película que los personajes femeninos son muy fuertes, véase Ripley, bueno, menos la Llorona, que la Llorona está todo el rato llorando y bueno, vamos a morir todos. Bueno, cierto, pero había que compensar la fuerza dramática del alien y del gato. Y del gato. No, pero no. Lo que estoy diciendo, que todos los personajes masculinos son tontos, incluido el gato. que es como, a ver, gato, deja de pasearte. Por, creo que era Community que tenía un capítulo, una parodia muy buena en el de Halloween, que iban por ahí por un pasillo y hacía un gato, miau, pa' un lado, miau, sí, pa' el otro, como 5 veces. Es que es tan cierto, que era como, Dios, gato, deja de moverte para todas partes. Bueno, es cierto. Pues sí. Eso. Vamos a ir despidiendo, porque este Venga. Podcast sí que es para igualdad de género. Y por eso te voy a dejar, como siempre, los deberes, que los digas, que creo que van a ser evidentes, pero eso. Tu pues turno sí, los de deberes. Gloria. Yo os doy a elegir. Bueno, podéis hacerlo todo, pero con una cosa me vale. Con una cosa tenéis aprobado. Y es que nos digáis o vuestras, digamos, 3 mejores películas del año, o vuestras 3 peores películas del año, o vuestras 3 mejores, vamos, películas más esperadas del 2012. Y esos son los deberes de este podcast. Fácil. Me parece muy correcto. Pero ya verás cómo ponen listas de 20 películas. Aunque digamos no, que 3. No, pero enviar los audios, que es Navidad, así para eso. Reyes, en plan, mira, un regalo. Minuto para y medio, 2 minutos, como estas 3 películas mejores, peores o las más esperadas de 2012. Y seremos muy felices todos. Y nos lo podéis enviar y cantar por muchos medios. También, que esté libre de derechos. Sí, o todo, no. Todo, podéis enviarnos de todo. Nada de música, no empecemos. Bueno, eres un coartador de libertades. Bueno, nos podéis escribir por muchos medios. Entre ellos está Twitter, que estamos ahí como @periodista. En Facebook nos buscáis, estamos como Esta Película Visto, igual que en Google Plus. Tenemos un email que es entrada@estapeliaravisto.com y nuestra web es estapeliaravisto.com, donde tenéis todos los medios de suscripción, de descarga, los episodios anteriores que ya no aparecen en el feed están ahí, se pueden ver por categorías, por temporadas y por todo. Y nuestras fotos y nuestros Twitter y nuestro Facebook y todo. Y además recordar, que me acuerdo de vez en cuando ahora, a ver si es verdad, que nos emiten también en Radio Podcast Castellano, que nos puede escuchar ahí de vez en cuando, y en Radio Battletoads, en streaming, los lunes a las 10. Pues si no tenéis nada que hacer en ese momento, podéis volvernos a escuchar. En prime time. Efectivamente, está elegida el horario para que compita con el prime time de Telecinco. Soy diabólico. Y hasta aquí hemos llegado. No se ha hecho tan largo como parecía. Que eso, mucho feliz bueno año. Feliz 2012, el fin del año, el fin del mundo. Se me ha olvidado una película, que es la nueva película de Expediente X, que tendría que ser en 2012, por aquello del fin del mundo y la invasión de los extraterrestres, pero que parece que no hay señales de Chris Carter. Y no parece que vayan a hacerla. Pero después, bueno. después de esa, de que dijeran que la segunda era para probar el mercado. Y ya la buena que iban a hacer iba a ser la siguiente. Es como, ajá, es gilipollas. Muy lógico. Es muy lógico hacer la mala primero y la buena después. Bueno, que esperéis que vaya todo muy bien y que este año esté lleno de buenas películas y de torsos bonitos de ver y de todo. Y Ramón se ha caído. Así que, adiós. Ramón ha resurgido de sus cenizas. Ramón, hola. Di adiós. Sí, creo que soy Ramón Rey y que nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.